Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Fantasmas, espectros, formas pensamiento, otros seres que no conocemos, o al menos en el mejor de los casos han sido vistos muy pocas veces, prácticamente casi ninguna. Pero sin embargo hay testimonios de personas que han referido que se han encontrado con entidades que no son demonios, que no son difuntos, que tampoco son, como se conocen en el Tíbet, los tulkus o tulpas, las formas pensamiento. Por otra parte, los demonios, entendidos como tales, ángeles caídos, que se pervirtieron, que degeneraron, que fueron expulsados de la gloria de Dios, según la versión teológica. Y por otra parte, los difuntos, los espíritus errantes, las almas en pena, esas personas que fallecen, algunos de ellos y de ellas nos dicen en algunas comunicaciones a través de los médiums, algunos no saben que han muerto. Siguen pensando que pertenecen al mundo de los vivos, que todavía pueden interactuar con los que seguimos aquí, en esta dimensión, y sin embargo se dan cuenta de que nadie les escucha, de que nadie les ve y que es imposible tocar la materia salvo excepciones. Difuntos sería en este caso, y por otra parte los demonios, como les he dicho, los ángeles caídos, los caídos, seres desde la teología muy poderosos. Nos dicen los exorcistas que siempre limitados por el poder de Dios, hasta donde Dios les permite, pero desde luego si son ellos en algunos casos, el poder es muy fuerte. Señoras y señores, buenas noches desde la Sierra Madrileña. Un abrazo muy fuerte para toda España, la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y desde aquí para todo el mundo, para todos ustedes también, para todos los oyentes que nos escuchan muy amablemente todos ustedes desde muchos, muchos países en el mundo, sobre todo en América. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Más Allá de la Realidad, con un tema de más, hoy, como siempre procuramos, interesantísimo. Y lo hacemos con una, ante todo, una gran amiga, una buena amiga, un amigo no puede ser malo, nunca, una gran amiga y, por supuesto, alguien conocida por la mayor parte de Más Allá realistas, de oyentes de este programa, que ha participado en bastantes programas desde hace 11 años que nos conocimos, pues aquí está conmigo para hablar hoy de este tema tan apasionante y que además ella ha vivido en no pocos casos, ha vivido en sus propias carnes, en primera persona, y nos va a contar en el programa de hoy muchas cosas. Ella es Elena Enciso, que cada vez está más guapa. Elena, buenas noches, buena madrugada. Muchas gracias, Santiago. Buenas noches a todos los más allá realistas. Y bueno, encantada de estar de nuevo aquí en los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Y encantada de estar contigo después de una temporada un poquito larga, ya que yo no vivo ahora por estos lugares. Suerte que tienes. Pero bueno, encantada de estar aquí de nuevo en directo y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Porque lo es. Que crea a veces confusión en muchas personas y queremos aclarar algunas cosas y contar experiencias sobre todo. Bueno, Elena, pues bienvenida. Muchas gracias. No hace falta que te diga que estás en casa porque lo estás. Estás en tu casa, en los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Y vamos a hablar, como he dicho yo en la presentación, como acabas de mencionar tú ahora mismo, pues de muchas cosas que podemos calificar, Elena, como ataques malignos, ataques maléficos, es decir, ataques que proceden de un lado tenebroso, oscuro. Sí. Pues sí, vamos a hablar de... Es que se dan, te pregunto cómo, lo digo, voy a decirlo para los que no conozcan a Elena, que siempre, lógicamente, pues y afortunadamente, se suman oyentes nuevos al programa, a la audiencia del programa. ¿Cómo te defines, Elena? ¿Cómo te defines? Porque ahora se lleva mucho el término sensitivo o sensitiva. También veíamos un vídeo esta noche donde aparece una palabra que, o un vocablo que se utilizó en su momento, psíquico o psíquica, sí. Que no define absolutamente nada. No. ¿Tú cómo te autocalificas? También medium, que es un medio, ¿no?, a través del cual una causa paranormal se pone en comunicación con el mundo de los vivos. ¿O es un conjunto de todo ello, te pregunto? Sobre todo de cara, como digo, a los que no te conocen, ¿no? Sí. Bueno, se puede decir que yo soy medium visual, principalmente, y tengo... Explica para los que no lo sepan lo que es un medium visual, brevemente. Bueno, pues medium visual es una persona que tiene la capacidad de ver cosas que están de alguna forma escondidas en otra dimensión. Una persona pues que tiene la capacidad para ver cosas que no están a la vista de la mayoría de las personas y que ve, se puede decir que ve la dimensión en la que convivimos, pero que no es visible a la mayoría. No se puede decir que se vea, que sea porque tengas una visión especial, vamos a ver, como si fuera esto los superhéroes de rayos X en los ojos, no me refiero a eso. Que no es a todas horas ver espíritus por todos los lugares por donde pasas, ¿no? No es esto. Todas horas no. Pero que es una visión que se podría decir que es una visión desde el dentro del alma que se puede captar cosas que en realidad están a nuestro alrededor, pero convivimos con ellas, pero que no las solemos percibir. Eso sería un medium visual. Desde, de acuerdo. Se pueden ver desde espíritus hasta demonios o cosas peores. También, por ejemplo, la teosofía nos habla de larvas astrales, nos habla de cadáveres astrales, de cascarones astrales. Sí. A mí personalmente me cuesta mucho darle incluso naturaleza de hipótesis. Es que ni hipótesis. Mm. Pero no obstante, personas que han estado fuera del cuerpo, que han tenido experiencias extracorpóreas cuando han sido auténticas, nos dicen que esas denominadas por, en este caso, la teosofía y otras doctrinas, el espiritismo no, la doctrina espiritista no, pero sí larvas astrales, cascarones astrales y demás, sí nos dicen que las han visto, que han visto estos elementos de naturaleza espiritual. Por supuesto, porque en el momento en el que el alma, el espíritu, sale fuera del cuerpo, puede ver todo sin inhibiciones. Al igual que en momentos determinados de sensibilidad en los que yo tengo, puedo tener también percepciones que a lo mejor otras personas no pueden ver, y no siempre, porque no tengo esa capacidad a lo mejor, yo qué sé, no son las 24 horas del día, va por temporadas. Temporadas en las que yo estoy más sensible o menos, o en las que estoy más conectada a poder ver esa otra dimensión, en la que en realidad coexiste con esta tercera, pero que no somos muy conscientes de verlo a simple vista. Bueno, está claro que con toda la electrónica y tecnología que hay hoy en día se pueden captar cosas que al ojo humano no puedes captar, ya sea parafonías, para teleimágenes o psicoimágenes, por ejemplo. Totalmente, claro. Entonces, bueno, que no lo capte el ojo humano no significa que no esté ahí. El aura, por ejemplo, que se dice que con aura, la cámara Kirlian se puede captar el aura. Eso yo en tengo, definición yo, sería yo, un poco el medium visual. Pero yo tengo mis serias dudas en cuanto a que la cámara Kirlian pueda captar ya el aura. Yo creo que tiene un poco que ver, no sé exactamente cómo funciona, pero yo creo que puede tener algo que ver con, no sé, algo de electroestático, más que nada. Y aparte de medium visual, ¿qué más cosas, Elena? Bueno, ya aquí me tengo que... A ver, que yo tampoco es que tenga 300 capacidades. No, pero que yo he conocido, ya en unos cuantos años, he conocido a personas que su actividad no solamente se centraba en una sola facultad, uh-huh, como puede ser, por ejemplo, la clarividencia, o dicho... Sí. En términos de creo, Barrett, sí. La paragnosis. No, es que va más allá, como es tu caso. Creo que todos tenemos esa capacidad. ¿Todos? Sí, creo que todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que hay personas que la desarrollan antes o después. O personas que no la desarrollan nunca en su vida. Pero creo que tiene mucho que ver con la apertura de... no solamente ya el conocimiento espiritual y el crecimiento del alma de esa persona, sino también con la apertura de, por ejemplo, hay ciertos chakras muy importantes para el crecimiento espiritual, como es el chakra corona y el chakra del tercer ojo. Y el del corazón también es muy importante. El del corazón, pero quiero decir, esos dos chakras principalmente son la abertura a ese mundo... que no podemos captar a simple vista. Así nos lo cuenta o nos lo reporta desde hace mucho tiempo el hinduismo, por ejemplo. Por supuesto. Muy importante la purificación de los chakras. Los chakras en el hinduismo son vitales. Claro, son puntos energéticos que todo ser humano... Sí, sí. Cualquier ser vivo tiene. En definitiva. Y por terminar, en esta presentación para los que no te conocen, ¿te consideras especial? Bueno, sinceramente. Diferente, distinta. Sí, claro. Sí. Obviamente. No puedes compartir esto con todo el mundo, ¿no? No, no hay personas que, pues, que por sus creencias, sus prejuicios, no lo van a entender, o te van a juzgar, o van a pensar pues cosas que no son. Pero luego ahí están las pruebas, que es en lo que yo también me baso, en las pruebas de no solo investigaciones, sino acontecimientos que luego pues has podido darte cuenta de que tenía toda la razón, a lo mejor esa premonición que has tenido o la visión que has podido tener de algún fallecido. Y efectivamente, por ejemplo, entre otras cosas, esa persona había fallecido en ese lugar y yo la había visto. Y con la ropa, con todo. Esto pasó ayer. Bueno, sí, para variar, normal, sí, sí. Pasó ayer por la noche. Sí, sí. Con otra persona que nos acompañaba. Sí, yo dije. Y que conoció al difunto. Sí. Que tú viste. Sí. En un punto determinado. Si quieres, relato brevemente. Sí, la experiencia. Sí, sí. Te iba a decir que lo contaras. Porque realmente, créeme que, y créanme ustedes, que el primer sorprendido fui yo. Cuéntalo, sí. Elena, si quieres. Bueno, pues nos íbamos caminando por una calle en la que yo vi un portón. Teníamos enfrente un edificio con un portón muy grande de madera. Y yo me sorprendió ver de repente parado a un hombre pues de cierta edad. Con las manos en la cintura, como en jarras, y mirándonos un poco de forma desafiante. Sí. Claro, en ese momento giré la visión, giré mis ojos hacia vosotros, volví otra vez a mirar y ya no estaba. Entonces ya ahí, claro, los veo tan nítidamente que a veces, de verdad, Santiago, me cuesta diferenciar el momento entre un vivo y un muerto. Sí, porque los veo con la ropa, los veo perfectamente, veo la silueta, etcétera. Pero es que lo curioso es que tú también lo percibiste. Yo simplemente, con esa visión periférica, sí que tengo que decir que vi una silueta de una persona. Sí. Y cuando ya levanté la vista, ya no veía nada. Claro, yo te pregunto. Pero fue en el preciso momento en el que tú estabas viendo. Claro, yo entonces os dije, acabo de ver esto. Y también mi sorpresa cuando tú me comentaste, pues yo también lo he visto. Sí, sí. También cierto. He visto. Y bueno, y luego ya. La confirmación. La confirmación fue que este amigo también que venía con nosotros me dijo, pero bueno, pero no. Así, pero no mejoró esto. Sí, sí, sí. que este hombre falleció hace, pues no se sabe, bueno, más de 20 años. 15 o 20 años, y este hombre pues siempre estaba aquí fuera en la puerta con un palo, un garrote, sí, con un garrote así, sí. Moviéndolo así como un poco asustando a los niños que pasaban por allí. Sí, sí. En broma, claro, no era, en ningún caso les iba a pegar, ¿no? Pero que estaba así como de broma. Y lo curioso fue cuando yo le dije la ropa que yo vi que él llevaba, que era la que él llevaba en vida. En sus últimos años de vida. Exactamente, y llevaba la misma ropa, bueno, muy parecido, le escribí un pantalón que llevaba, una camisa, efectivamente, le dije también... El pelo, que bueno, era una persona un poco así, le veía que le faltaba pelo. Ya, porque era un hombre mayor. Claro. Un hombre mayor. Y bueno, y yo también me sorprendí, porque claro, es que me dijo, sí, es que es él, es que lo has visto, y digo, tenía un poco de tripilla... Y me dijo, sí. Sí, sí, que coincidía todo lo que tuviste con lo que esta persona nos confirmó que, ¿sí?, que era así. Curiosísimo. Y bueno, para mí es algo habitual el ver esto, el ver a los fallecidos, que hay veces que son reminiscencias en el sentido de que puedan ser espectros o que son fantasmas. Cuando veo esas fuerzas oscuras, llamémoslo demonio, que es como se conoce, oscuros, bueno, vulgarmente demonios. Sí, pero que son, es decir, desde la teología son demonios, es decir, porque no han tenido una existencia terrenal, no han sido humanos, no han tenido una vida un alma como la que tenemos nosotros, sino que son ángeles caídos, son de una naturaleza diferente a la humana. Sí, sí, ya del aquel programa en el que estuvimos hablando. Y mucho más poderosos. Sí, bueno, también hablamos de las jerarquías también. Que, claro, claro, claro. Bueno, cuando veo eso sí que realmente ya... bueno, a lo mejor los oyentes dirán... Bueno, a ella le parece normal, pero... Bueno, algunos oyentes, hay de todo, ¿eh? No sé, hasta me lo dice, ¿no? Hay de todo. Que ves espíritus, bueno, pues... y no te asustas. Y yo, no, no. Fíjate, los veo, pero como incluso he interactuado con ellos, a mí me gustaría que a los oyentes se les quitara un poquito el miedo de poder ver un espíritu o un fallecido, un familiar, un amigo o incluso desconocidos, como veo yo, que yo no sé quiénes son muchas veces, quitarles el miedo a cuando ven un fantasma, porque... Pero eso no se busca, quiero decir, eso lo ves o no lo ves, tú no puedes... Claro, no hay provocar, que tenerles tanto miedo. Provocar el ver un fantasma. No, ellos también eligen. El tener una aparición. No, claro, ellos eligen también a las personas a las que quieren aparecerse o no. Pero es muy diferente, cuidado, cuando se te aparece, cuando ves a un demonio. Cuidado, eso es totalmente diferente, cambia todo totalmente. Ahí sí puedo decir que hay que protegerse. Esas sombras oscuras... Sí. Eso no son difuntos. Que muchas veces confunden con espíritus, no. Cuando uno ve una sombra oscura, no es nada bueno. ¿Qué es? Seguramente es un demonio. Un ser oscuro... Un demonio es un ángel caído. Sí, sí, seguramente sea un ser oscuro. Tal y como lo estás viendo la sombra, es que es oscuro, es que te... Vamos, es que... Lo que pasa es que yo, tal y como los veo, es verdad que a veces he visto... sombras fugaces, y hay veces que, como te comenté, creo, en un programa, sí, con su ropaje, ellos van con ropa y la ropa, o adquieren esa apariencia, o quieren que les veamos de esa forma. Claro. Sí, aunque también los he visto sin ropa y son horribles. Claro, yo como conozco a Elena desde hace ya 11 años y hemos hecho investigaciones, Elena, juntos. Ya lo creo. Y con otras personas también. Sí. Que han estado con nosotros. Pues tengo que decir, para empezar, y para decirles a ustedes, que las facultades paranormales de Elena Enciso son auténticas. Eso para empezar. Porque ya sabes que en este mundo, en fin, ya saben todos ustedes. Claro. Que en este mundo del misterio, pues hay mucho charlatán, y que verdaderamente lo que intentan presentar es que poseen facultades que verdaderamente no tienen, y que curiosamente, por decirlo de una forma muy diplomática, son los que, no digo en todos los casos, pero sí en muchos, que son los que se anuncian, los que ganan mucho dinero, los que explotan la credulidad de las personas, los que se aprovechan de los malos momentos de las personas. Esto no debería de ser así. Si quieres hacer algún comentario, no, Elena. Yo estoy totalmente en contra, porque eso hace mucho daño a la propia evolución espiritual de todos los seres humanos, en definitiva. Porque está cerrando una serie de puertas y capacidades que, como he comentado, me siento especial. Bueno, sí, me siento especial, pero es que creo que todos somos especiales. Muy normal no eres, ¿eh? Creo que todos podemos llegar a desarrollar... Muy normal no eres. Pero creo que todos podemos llegar a ese punto y desarrollar las capacidades. Y hay veces que se desarrollan de golpe. Eso es otro tema de otro programa, claro. A veces, a lo mejor, después de un trauma muy fuerte o una evolución espiritual muy, muy avanzada de esa persona, de repente se desarrollan una serie de capacidades que esa persona antes no tenía. Pero hay veces que también hay un trauma por medio, por ejemplo, un accidente, sí, una enfermedad o un cambio que cambia psicológica y espiritualmente a esa persona, vamos, radical. Pero en ese sentido, claro que hacen daño estos charlatanes. Pero la gente tampoco es tonta y tarde o temprano, pues se da cuenta es a un mentiroso que a un cojo. Pero los charlatanes buscan principalmente dos cosas, principalmente afán de notoriedad, popularidad, sí, fama, y eso va acompañado de mucho dinerito. Exactamente. ¿Eh? Ya está. Es así de sencillo. Así que desconfíen ustedes de esos videntes, echadores de cartas, exorcistas, por favor, qué palabra. Un exorcista es algo muy serio y solamente lo son los sacerdotes. Magos o magas. Del catolicismo y de fuera, también el protestantismo, los pastores. Sí, sí, se llaman pastores, los pastores que tienen la facultad de expulsar demonios. Y en otras religiones exactamente igual. Pero decías magos también. Y magas. Hechiceras. Sí, sí. Y a la antigua usanza. Sí, que sí. Van con el turbante en la cabeza. Es horrible. Es que yo los veo y de verdad es que me parto de risa. El daño que hacen estas personas a... Es que se lo inventan todo. A la auténtica parapsicología. Totalmente. Y claro, llegará un momento en el que todos lleguemos a ese punto de poder desarrollar ciertas capacidades y entonces todos esos charlatanes, videntes, echadores de cartas, hechiceros, hechiceras, pues no tengan cabida ya en este mundo directamente, porque nadie creerá en ellos, claro, ya sabrán la verdad. Hecho este preámbulo, que creo que es muy interesante y podremos seguir hablando de este tema, programas hay por delante si Dios quiere. Vamos con el tema de hoy, los ataques malignos. Cualquiera de nosotros, Elena, te pregunto, yo voy a dar mi opinión ahora, después de hacerlo tú. ¿Cualquier persona puede ser víctima de un ataque maligno? Ahora vamos a explicar qué tipo de ataques se pueden producir. Pero cualquiera de nosotros somos carne de cañón en ese sentido. Todos somos absolutamente blanco, fácil. Y fácil, todos. Todos, sí. La mayoría de nosotros, bueno, en mi opinión, sí. Porque, a ver, realmente un ataque maligno hay que diferenciar, claro. Es un ataque maligno por parte de un espíritu, que también hay espíritus malignos, me refiero a difuntos, fallecidos, y a un ataque maligno relacionado con estos demonios. Diabólico. Sí, lo peor es que ellos, o demoníaco, muchas veces están atacándonos y no somos conscientes de que eso es un ataque espiritual que tiene consecuencias físicas y psicológicas, espirituales en nuestra vida. Entonces lo achacamos, sí, a ver, hay que descartar siempre causas mundanas, de problemas que podemos tener, y otras veces hay que darse cuenta de cuándo diferenciar estos ataques. También puede haber un origen psíquico, ¿no? Claro, de la persona. Por supuesto, hablamos también de ellos se van a aprovechar siempre de nuestras debilidades en todos los sentidos, mentales, espirituales y físicas. Porque incluso una persona que está, por así decirlo, enferma, su aura ya no va a estar tan fuerte como suele estar normalmente. A lo mejor hasta por ahí pueden atacar. No me refiero a que la vayan a atacar físicamente, no. Puede ser un ataque espiritual, en toda regla. Un ataque que bueno. Ahora explicamos cómo diferenciar esos ataques diabólicos de los ataques malignos de un difunto, pero se suelen diferenciar, yo creo que fácilmente, ¿no, Santiago? Sí. Y aparte, antes de entrar en ellos, aparte de, por un lado, lo diabólico y por otro lado, los difuntos, ¿qué otro tipo de ataques hay? Porque hay ataques entre un vivo y otro vivo. Ya. Es decir, entre nosotros. Sí. Por otra parte, de otro tipo de entidades, por ejemplo, una forma pensamiento, también te puede atacar. Yo creo que sí. Yo no sé, yo ahí tengo mis dudas. Tienes tus dudas. Sí, porque no sé hasta qué punto puede estar tan fortalecida esa forma pensamiento. No, hablo de una forma pensamiento cuando ya se ha hecho independiente de la persona que lo generó, sí, o que la generó. Sí. Y que tiene ya una fuerza y que está cargada de una energía que ya la ha hecho autónoma. Sí. Es decir, a ese tipo de, sí, de formas caso, pensamiento me refiero. En ese caso sí, al igual que los ataques de larvas astrales. Muchísimas personas... ¿Qué es una larva astral? ¿Qué es una larva astral? Porque, digamos, ¿y qué diferencia hay con...? Porque esto es teosofía, o por lo menos la teosofía lo recoge. Diferencia entre el larva astral, que es muy interesante que hablemos también de esto, con un cascarón astral o con un cadáver astral incluso. Bueno, yo esos términos ya no sé muy bien diferenciar, pero sé que es una larva astral. Lo aclaro yo. Pues, ¿qué es una larva astral? Porque esto lo hemos escuchado más de una vez. Sí. Y muchas veces hay personas que dicen, ¿una larva astral? Una larva astral se podría decir, de alguna forma, que es como una forma pensamiento que tiene una energía, o sea, es su esencia, digamos, que es mala, maligna. Puede causar en una persona todo tipo de desórdenes, desde enfermedades hasta trastornos mentales, hasta, en definitiva, la absorción de la propia esencia espiritual energía de la energía de la persona, claro. Entonces, muchísimas personas en el mundo están infectadas de estas larvas. Y no lo saben. Pero, ¿y eso de dónde sale? Veamos, por eso hablaba yo del aura. Sí. El aura está muy relacionado con los chakras y los puntos de energía vitales de cada persona. Si tu aura está debilitada, esos campos magnéticos, por así decirlo, que nos protegen de todas estas cosas, de ataques, de incluso ataques malignos, demoníacos, etcétera. Nuestra aura nos protege en sí. Nuestra propia esencia, nuestro propio espíritu tiene una carga muy fuerte, energética, que ya de por sí nos protege de todo eso. Pero hay personas, digamos, que están debilitadas, o, por ejemplo, drogas, alcohol, enfermedades. Terrible. Drogas, alcohol. Comportamientos que no quieren. Se debilita muchísimo. Comportamientos. Sí. Desviados, como por ejemplo, pues no sé, violencia, desviaciones sexuales, no sé, podría enumerar un montón de conductas erróneas, sí, que pueden causar, pues, el debilitamiento del aura y la ennegrece. Sí. Entonces, aprovechan esos huecos, por así decirlo, energéticos, de un alma a un espíritu debilitado, aprovechan que los chakras están bajos de energía o un poco limitados, o que están sucios, o que están cerrados incluso sus chakras, para entrar. Cuando consiguen atravesar todas las capas de protección áurica, por así decirlo, y penetran en la esencia, se instalan. ¿Tienen forma? Tienen. Una condensación de energía. Yo diría que es más una condensación de energía, pero hay veces que terminan convirtiéndose en seres. Por eso voy a lo de las formas pensamiento. Pueden llegar a adquirir una forma, ya que son una forma maligna, por así decirlo, que se alimenta de esa energía negativa. Van creciendo. A ver, depende, siempre digo, de lo fuerte que esté esa persona, pues pueden afectarte o no. Y también hay formas de limpiarte de esas larvas astrales. Por ejemplo, la alimentación. Es muy importante, no cuidamos nuestra alimentación. Los alimentos de alta vibración, por ejemplo, como son, todo el mundo lo sabe, alimentos crudos, frutas, verduras, no digo que no carne, pues sí, vegetarianos que a lo mejor me estén escuchando pues estarán tirando de los pelos, ¿no? Pero bueno, yo quiero hablar en general, para no quiero meterme ahora en qué tipo de alimentación ha de seguir cada uno, pero sí es cierto que alimentos precocinados, grasas, alimentos animales, etcétera, pueden producir también estas larvas astrales, ya que los alimentos contienen prana. El prana es, creo que habrá personas que sepan lo que es el prana o no. Sí, pero para los que no lo saben, el prana explicamos brevemente, la energía vital, sobre todo que desprende lo que es toda la naturaleza, vegetación, lugares naturales, incluso el propio mar. Desprende prana. Los alimentos también contienen prana. Cuando nosotros comemos, de hecho está el dicho, lo que comas es lo que te convertirás. Sí. Pues la alimentación es yo diría que casi clave para evitar y ese tipo de infestaciones, ¿no? El tabaco fatal. Hay cosas como, por ejemplo, drogas. ¿Qué decir de las drogas? ¿Qué decir del alcohol? Todo eso es carta verde, es tarjeta verde para estas entidades que se adhieren. Porque, a ver, se pueden adherir, pero si tú tienes un aura fuerte. Tus chakras, tu centro energético, por así decirlo, está bien, no te va a afectar. Sí, va a ser como si tuvieras una capa de aceite y resbalara el agua. Va a ser algo parecido. Pero en cambio, si tú tienes fallas en dentro de tu cuerpo energético, dentro de tu aura, va a ser más fácil que penetren y te invadan. Por eso hay veces que tenemos enfermedades que ni siquiera sabemos de dónde vienen, ni los médicos a veces saben dar con la clave. No sé, voy a poner un ejemplo. Una persona hay casos, sí, los hay. Que lleva no sé cuánto tiempo vomitando o no sé cuánto tiempo con diarrea y a lo mejor el médico no sabe dar con la solución. Le han hecho miles de pruebas. Es por poner un ejemplo. A lo mejor esa persona está debilitada por una larva astral y simplemente con cambiar la alimentación, cambiar su vibración espiritual, directamente se desintegra esta larva. Va perdiendo totalmente su fuerza, desaparece. Su energía, su fuerza, y al final se desvanece. Se desvanece, sí. Esto ocurre exactamente igual con las formas pensamiento de las que hablábamos hace unos minutos. Si tú a esa forma pensamiento que ha sido generada por un sujeto no alimentas, si por ejemplo has generado una forma de pensamiento de ira, por ejemplo, de ira, una persona que tenga tendencia a la ira o, qué decir yo, a la gula, que no es buen comer, que es diferente, claro, a la lujuria, que no es el sexo, sino un uso desordenado y excesivo del sexo. Es diferente. Entonces, en esos casos, cuando nos encontramos ante una forma de pensamiento, del tipo que sea, lo que hay que hacer es no procurar no alimentar con pensamientos, con sentimientos similares a los que han generado a esa forma de pensamiento. Una vez que eso se erradica, esas formas de pensamiento o esa forma de pensamiento empieza a perder su fuerza hasta que termina por debilitarse y desaparecer. Interesante el tema de las larvas astrales, porque lo hemos escuchado muchas veces, pero nadie nos, al menos aquí en este programa, nadie había explicado todavía, y lo tenía yo apuntado en mi cuaderno mental, que algún día, sí, es verdad, Elena, que algún día nos explicaras qué es exactamente una larva astral, y tal y como lo has definido, qué es, cómo opera, cómo funciona y qué hacer para que esa larva astral se esfume, se marche, desaparezca en definitiva. No es que se marche, porque no, ya hemos escuchado que no es que se marche, es que se va disolviendo, va perdiendo fuerza. Luego, una cosa que quería apuntar es que, curiosamente, estas larvas van a aproximarse siempre al centro o chakra energético más debilitado. Uh-huh. Por ejemplo, si esa persona sufre, como he dicho antes, de problemas del estómago, va a estar muy cerca del chakra del estómago. Si una persona tiene debilitado el chakra corona, que es el primero, el que está aquí en la coronilla, la cabeza, que es por donde entra el caudal. En la fontanela, que se llama. Que es donde entra todo el caudal de energía. Sí, sí. Pues a lo mejor sufre, sin saber por qué, de unas migrañas o de unos dolores de cabeza terribles o de unos vértigos. Estamos descartando siempre causas médicas, causas fisiológicas, neurológicas, etcétera. Cuando se han descartado todas esas causas, sí. Pero cuando no se sabe, después de tantas pruebas, de qué o a raíz de qué viene esto, posiblemente, como hipótesis, haya una larva astral detrás, claro, de todo ello. Sí, sí. Por eso siempre se van a aproximar al chakra más débil, la parte más débil de la persona. Se van a instalar ahí y van a estar el tiempo que seamos capaces nosotros de echarlo, expulsarlo de forma natural también de nuestro cuerpo, porque luego a lo mejor tenemos otra época. Por eso no quiero tampoco que los oyentes se asusten. Sí, que estamos que te puedes infectar en cualquier momento de una larva astral, pero que no es definitivo. Uh-huh. Puede desaparecer. Entonces, a lo mejor, Pero hay que tomar medidas igual que con las formas de pensamiento. Porque una persona debilitada, por ejemplo, persona que se drogue o que beba alcohol a menudo, que fume, que vaya a lugares, pues... Lo que pasa es que ahí se pueden incorporar otro tipo de entidades, ¿eh? También, muchísimo más peligrosas y de mucho mayor calado, ¿eh? Claro, claro. Cuidado. Estoy hablando ahora de esto, sí, ¿no? Sí, de las larvas astrales, sí. Pues sí, van a tener, como he dicho antes, tarjeta verde para instalarse. Carta blanca, digo yo. Carta blanca. Tú dices tarjeta verde y yo digo carta blanca. Vale. ¿A quién importa? Viene a ser lo mismo, ¿no, Elena? Vía libre. Viene a ser lo mismo. Y se van a instalar y el tiempo que sea, incluso a veces se pueden llegar a convertir en quistes o en tumores y en el peor de los casos, pues en enfermedades graves. Esto desde un punto de vista esotérico y es no ya tu opinión, sino que hay muchísimas personas que profesan, pues por ejemplo, la teosofía u otro tipo de doctrinas y que opinan de la misma forma. ¿Qué? Elena, dime. ¿Algo más sobre larvas astrales o pasamos a otro tipo de ataques malignos, ataques maléficos procedentes de entidades, de causas paranormales, que yo prefiero decir? Pero bueno, estamos en un contexto hoy esotérico. Sí, ¿vas a decir algo? Bueno, ya al final, que supongo que muchos oyentes se preguntarán cómo me libro de esa larva astral. Claro, es la pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo se claro, dice? Claro. En el fondo todos podemos llegar, una persona que tenga más o menos una sensibilidad, a intuir si puede llegar a tener ese huésped dentro, por así decirlo, como si fuera un alien dentro de uno mismo. La forma de, como he dicho, pueden irse de dos maneras. De forma natural, que gradualmente Laura pueda volver a recuperar de forma natural el caudal ese de energía, o pues cambiando, o bien la alimentación, ya lo he dicho, es muy importante, la meditación, el orar, si la persona pues no reza, pero que al menos medite. Pero separado, una cosa es la meditación y otra cosa es la oración. Claro, o bien, y otra cosa, o bien meditación o bien rezar. Pero es diferente, incluso también la oración, no es, orar no es lo mismo que rezar. Bien. Claro. Pero me refiero a elevar el espíritu. Sí, sí, sí, sí. Todo lo que sea elevar el espíritu, ir a entornos naturales para... Muy importante eso. Que haya prana, pues... Tomar el sol. Lugares, pues que haya vegetación, que haya naturaleza, en fin, ese tipo de cosas. Y bueno, también, por supuesto, siempre lo digo, el incienso. Y baños de purificación. ¿Baños de agua, te refieres? No. No. Un baño de purificación no es una ducha. ¿A qué te refieres? Bueno, me refiero, por ejemplo, a... Mira, la sal es una gran purificadora. La sal. Si no tienen las personas cerca al mar para poder bañarse, siempre pueden optar por usar sal en su baño común. Y restregar sal, si no, en los puntos básicos de los chakras. Eso limpia mucho y purifica a la persona de energías extrañas. La sal absorbe toda esa negatividad, esa energía, y la disuelve. Pero es decir, que es con agua. Sí. No es una ducha que te das con jabón. No. No, pero es una ducha. La sal es muy recomendable para limpiar el cuerpo astral. Mm. Entre otras cosas, por ejemplo, el incienso, como hemos dicho, meditación. Supongo que no albergar sentimientos ni pensamientos. Hombre, es que todo ni, eso viene. Ni emociones, claro. Ni palabras en un contexto pues negativo. Claro, es que, ¿no? Todo eso ya en el momento en que te estás purificando, todo eso desaparece. Porque incluso las larvas astrales pueden propiciar esos pensamientos, esas acciones negativas, que a veces uno no sabe de dónde salen. Fíjate, estamos hablando de una larva astral. Una larva astral, sí. Que esto viene... Una no, pero hay veces que tienes varias. Claro, por eso, pero que esto viene no ya de la teosofía. Esto de las larvas astrales viene desde hace, no décadas, voy más allá en el tiempo. Y hoy, en 2018, estamos hablando de larvas astrales en esta parte del programa. Claro, es que eso existe. No importa el tiempo que pase, eso va a estar ahí siempre. Por otra parte, vamos con otro punto, y es, entramos, y ahora yo daré mi opinión por la parte que a mí me atañe y me corresponde. Entramos en un lugar, porque nos dicen que en ese lugar se han grabado psicofonías por parte de grupos de investigación, y se entra a un lugar y la persona, como es tu caso, percibe que hay unas impregnaciones. Ajá. Es decir, el principio de impregnación ambiental. Las siglas PIA, principio de impregnación ambiental. Yo te pregunto, ¿las impregnaciones existen? Es decir, si en un lugar, en una casa normal, un domicilio, se ha producido, por ejemplo, un asesinato de una persona o de varias, u otro tipo de hecho luctuoso, esas impregnaciones de las que nos han hablado muchísimas veces, personas como tú, sensitivas, con facultades, con ciertas facultades, ¿eso existe, Elena? Por supuesto que existe. De hecho, se van acumulando y almacenando. También es verdad, es curioso, pero es verdad que hay objetos que absorben más o menos esa energía. Por ejemplo, objetos que pero que hay en la casa o sí, que lleva la persona. Objetos casi siempre que tengan que ver con que estén hechos de algo biológico, como por ejemplo madera, papel. La madera absorbe. Sí, sí, la madera hay que tener cuidado, porque la madera hay que purificarla también, los muebles, hay que purificarlos de vez en cuando en la casa. Un crucifijo de madera, por ejemplo. Absorbe. Más que, por ejemplo, el metal. El metal ¿Y es... qué hay que hacer con ese crucifijo entonces? Porque es un objeto sagrado, quiero decir, está. Y si está bendecido, pues mucho más todavía, ¿no? Pues se purifica. ¿Cómo? Bueno, hay muchos métodos, principalmente incienso, pero agua bendita. Pero también hay otros elementos, como he dicho antes, la sal, el vinagre, por ejemplo, tiene un principio que absorbe mucho la energía etérica, esa energía que no podemos captar, tocar, palpar, pero que está ahí. El vinagre y la sal juntos, sobre todo el vinagre de manzana, tienen un efecto purificante. También el limón, no nos olvidemos del limón. El limón tiene propiedades que purifican bastante muchos ambientes, porque precisamente por el prana que tiene absorbido. Aquí, en esta estancia donde nos encontramos, sí. Te pregunto, ¿hay prana aquí? Hay prana en todas partes. ¿En todas partes? Sí. ¿En la casa de cualquiera de los oyentes? Por supuesto. Más allá de los listas que están escuchándonos. Nosotros observamos... Está en todas partes. Sí, nosotros día a día... Segundo a segundo vamos absorbiendo prana. El prana se podría... En el hinduismo el prana es de sobra conocido, o sea, es el pan nuestro de cada día. Claro, pero bueno, sí, que sí. Es la energía vital, tú lo has dicho bien antes, la energía vital. La energía vital. Uh-huh. Pero volviendo a la pregunta, hay estancias que recogen ese impacto, claro. Cualquier lugar recoge, tiene una memoria energética que no se borra tan fácilmente. ¿A ti te ha llegado a pasar, Elena, que has entrado en una habitación de un lugar determinado o una estancia y no has podido entrar porque te ha tirado para atrás la impregnación que has percibido? Me estás leyendo el pensamiento, porque ayer pasó una cosa. ¿Sí? Que yo no quería entrar en un lugar y al final entré, pero bueno, a regañadientes. Ah, sí, ya recuerdo. Porque ya desde fuera estaba yo notando es verdad. Las impregnaciones y las cosas y no, uh-huh, no quería entrar en ese lugar, sencillamente. Pero bueno, al final entré, no pasó nada. ¿Y en esos casos qué haces? Era un local en concreto, no quería entrar en ese local, pero bueno, al final, pues bueno. ¿Pero qué haces? Si por ejemplo vas a una casa donde ha habido un asesinato, fíjate, uh-huh, lo que hablo. Un asesinato. Depende, es que depende. O un suicidio, incluso, un hecho dramático. Sí. Dices depende. Claro. ¿Por qué? Depende del impacto y la violencia que haya almacenado esa memoria energética. Porque es que, no siempre la impregnación, claro, es la misma, ni la intensidad, ni la carga, ¿no? Eso es como una fotografía energética. Mm. Se queda ahí, a menos que... Y no se va la primera, hagas una purificación del lugar. Puedes hacer una y creerte que ya la has hecho todo, pero no. Esa memoria energética sigue ahí. ¿Cómo que tú has puesto capas, por así decirlo, de protección? Pues como si pusieras un barniz, uh-huh, encima de un mueble. Lo has puesto un barniz, lo has protegido, pero eso sigue ahí. Nunca has puesto un barniz. Pero yo lo veo así, vamos, para que la gente, los oyentes lo puedan entender. Y en este caso hablamos de una investigación. Pero, ¿y si te toca vivir en esa casa? Sí. ¿Cómo te proteges? ¿Qué se debe hacer? Hombre. Porque aquí procuramos explicar desde un punto de vista teórico, pero también lo más importante en este caso, pues es decir, señores, pues vamos a ver, tenemos aquí hoy el honor de tener a Elena Enciso, que como ya están escuchando, pues sabe muchísimo, porque a pesar de ser joven, pues has vivido muchas experiencias, muchas de ellas juntos. ¿Y qué hacer si te toca vivir en una casa donde ha habido o se ha producido en el pasado un hecho de este tipo? ¿Qué haces? ¿Cómo te proteges? Bueno, porque suele haber voy a contar, suele haber fenómenos también. A veces ocurre que en estas casas donde han ocurrido estas cosas se producen fenómenos de efectos físicos. Pues mira, yo al principio no lo sabía. Sí. Hace unos años yo pensaba, claro, uno va aprendiendo con la experiencia. Sí, claro, todo. Hasta el último día de la vida. Pues fíjate, y seguiremos aprendiendo en el más allá. Pues hace unos años, y además creo que te lo contaba a ti, yo pensaba que con hacer una limpieza energética de un lugar era suficiente. Y no. Y hay veces que no vas a la raíz del problema. Uh-huh. Y es, independientemente de los hechos malignos, violentos, en el caso de, por ejemplo, un asesinato en un lugar, lo que sea, hay que analizar la raíz de por qué. Quiero decir, descartar posesión en la casa. Me refiero a una causa maligna. Infestación maligna, demoníaca. De lo que es el lugar, casa. Sí. Portales que existen, ¿eh? Que es un portal, vamos portales. A ir. Portales. Bueno, pues portales. Una entrada y una salida. Portales espacio a otra dimensión. Espaciotemporales. Por los que estas entidades logran viajar, entrar a aquí, a esta dimensión. ¿Solamente entrar o salir también? No, entrar y salir. Entrar y salir. Sí. Uh-huh. Como he dicho, portales. Maldiciones. Porque. Menudo tema. Porque se ha podido hacer algún tipo de ritual chamánico, vudú, etc. Nos ponemos aquí a hablar de todos los rituales mágicos, esotéricos que pueda haber. Una maldición, ¿sí? Porque hay casas que están malditas, pero no porque a lo mejor descartando que haya un portal o descartando que haya infestación maligna demoníaca, descartando que haya posesión también o poltergeist producido por espíritus, hay que ver si hay alguna maldición o hay algún objeto desencadenante. También objetos malditos. También los hay. Pero una maldición pronunciada por una persona. No, en por vida. Cualquier persona. Bueno, a ver, sí. No, te pregunto. Cuando hablas de maldición, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Una maldición que viene dada por qué? ¿O por quién? ¿O por qué causa? Bueno, ¿por qué? Por supuesto, la maldición está hecha por una persona que en esos momentos estaba viva. Independientemente de que haya fallecido ya o no. Pero es una maldición. O incluso lo que hablo de un ritual que maldiga esa casa o que maldiga un lugar. Porque hay rituales que maldicen. Un ritual maléfico. O que bendicen. Un maleficio, en definitiva. Claro. Entonces, descartando ya todo eso, si no ha habido nada de eso, sería más fácil poder convivir en ese lugar, como he dicho antes, purificando el lugar las veces que sean necesarias, hasta que el lugar se impregne de nuestra energía, de nuestro prana, de nuestra energía vital positiva, y con esas capas de barniz que hemos puesto, pues se pueda habitar el lugar. Pero claro, si después de hacer purificación tras purificación el problema sigue y persiste, y con el tiempo, y hay que ver qué otras causas pueden estar causando el fenómeno. Claro, ante una maldición que puede ser, sí, en este caso en una casa, también hay personas que han sido maldecidas, personas. Sí. Sí, bueno. Afortunadamente, además lo hablábamos un poco antes de entrar en el micrófono, antes de empezar a grabar este programa. La maldición alcanza siempre a la persona que es maldecida o maldita. No. No. Por supuesto que no. No siempre. A menos que esa persona realmente... Si Dios lo permite, como siempre hablamos... Sí. Esa persona realmente lo merezca. Esa persona realmente sea la culpable. Claro. Si es inocente, no. Si es inocente, no. Claro. Ya te puede maldecir. Es muy importante señalarlo, claro. Esto, ¿eh? Y no olvidemos que todos tenemos nuestras protecciones. O sea, no es... Todos tenemos nuestra protección. Es decir, alguien te maldice... Y esto es la voz de la calle. Alguien te maldice y dicen, debo ser víctima de una maldición. Pero hay que dejar esto muy claro, que la maldición dicha por un profeta, que los hay en el Antiguo Testamento, el propio Jesús maldice, por ejemplo, a la higuera, porque se acercó, claro, y no encuentra fruto en ella y la maldice. También maldice a los fariseos, los ayes, ahí de vosotros, escribas y fariseos y demás. Bueno, pues la maldición siempre, siempre alcanza a la persona que es maldecida o maldita. Bueno, pues señores, lo que nos indica la, por un lado, la demonología, la exorcística, todo lo que estudia, sí, la teología, pero en este caso la demonología, bueno, pues es que es lo que hemos hablado, estoy ampliando un poco más, es que si alguien maldice a una persona que es inocente, esa maldición no va a alcanzar en absoluto a la persona. No va a tener ningún efecto, absolutamente ninguno. Ahora bien, si la persona es culpable y la maldición es justa, porque el objetivo es que la persona aprenda, es decir, hay un carácter pedagógico en ello, aprenda que eso no se hace, como los niños, eso no se hace, Dios puede permitir que esa maldición afecte a la persona. Estoy de acuerdo. Esto yo recuerdo hace no mucho, pues hará 2 meses o no mucho más, el padre Fortea, con quien estoy de acuerdo en muchas cosas, en otras no, lógicamente, pero un vídeo en internet, no sé si en su canal, pero muy interesante sobre este tema, el tema de la maldición. La maldición procede siempre del lado diabólico, demoníaco, no. O también un hombre de Dios, incluso, fíjense lo que digo, no ya una persona de la calle, no, un profeta, un hombre de Dios o una mujer de Dios, en definitiva del Espíritu, que llegue a maldecir a una persona o a un colectivo de personas, cuidado, pueden ser varias personas, un grupo de personas, pues ya yo creo que hemos aclarado cuándo puede alcanzar esa maldición a esa persona y cuándo no, Elena. Yo estoy de acuerdo totalmente. Es que, a ver, algunos oyentes estarán diciendo, bueno, pero es que a mí me han maldecido y a lo mejor me han deseado esto y ha ocurrido. ¿Y por qué yo? Volvemos otra vez. Sí, pero aquí entramos en la automaldición. Claro, no hay que sugestionarse. Claro, ahí vamos, esto es importante. Dilo tú, que hoy eres un poco, entre comillas, la invitada, aunque estás en casa, pero es que hay personas que se automaldicen porque sí, ha habido una maldición que alguien le ha dicho y que ha oído perfectamente delante de ella, incluso señalándole con el dedo, pero esa persona es inocente y no obstante es víctima de la maldición que se le había echado. Claro, es que tampoco no hay que sugestionarse. Y lo que he comentado antes, tenemos muchas protecciones, aunque no lo creamos. Tenemos todos muchas protecciones. ¿Todos? Sí. ¿Todas las personas? Todas las personas. ¿Hasta los malos? Hasta los malos. Hasta que volvemos a lo más importante. Si Dios lo permite. Sí, porque, claro, lógicamente, necesita esa persona aprender algo. Porque aquí estamos todos para aprender. Entonces, retira esas protecciones. Para que esa persona aprenda. Aunque sea inocente. Tiene que aprender algo, pero vamos, ya ahí ya nos salimos del contexto de lo de la maldición o no. O sea, yo me refiero a lo que es la protección espiritual que todos tenemos. Pero también es verdad que muchas veces nos sugestionamos y no podemos... o sea, los pensamientos son muy importantes. Tienen que estar en concordancia con... también con lo que decimos y lo que hacemos. No podemos pensar una cosa, decir otra y hacer otra. Claro. Si las tres cosas están en concordancia, entonces va a estar todo bien. Pero si pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra, es cuando ahí hay un desequilibrio que puede causar pues esta maldición, entre comillas. Hablando de la impregnación, te pregunto, estas cosas que se hacen y que se llevan haciendo décadas en España y en el mundo, las famosas limpiezas, entre comillas, yo siempre digo que limpiezas no precisamente de lejía, y sí precisamente en la mayor parte de los casos, por no decir que en todos, limpiezas de cuentas bancarias. Claro, ya lo creo. Las limpiezas de una persona que se anuncia donde sea, que dice que limpia ese lugar desde un punto de vista energético, lo que estamos hablando, de una impregnación de esa casa, porque hay una serie de fenómenos que están ocurriendo en la casa de una familia, por ejemplo, esto es el pan nuestro de cada día, y acuda a ese lugar, a veces está dos tardes, tres tardes, o un día entero, o tres días enteros, pero al final te dice, son 1.000 euros. Sí. ¿Qué opinión tienes, Elena? Las limpiezas, primero, funcionan, y luego las estafas que se dan, ¿no? Mira, para empezar, todos nosotros tenemos la capacidad, no solo de autocurarnos, sino también de hacer esa limpieza espiritual de la que he hablado antes, de las larvas astrales. No necesitamos a nadie para que nos la haga. Podemos contar con la ayuda de una persona que realmente sabe lo que hace, pero que por supuesto no te va a cobrar nada. Sí, pero ya estoy explicando yo de qué forma uno se puede autopurificar. Y es a través de la oración y de la meditación cuando se alcanzan las cotas más altas de purificación en el espíritu, que influyen en el cuerpo y que influyen en la mente, independientemente de los elementos físicos que usemos. Porque claro, si solamente usamos elementos físicos pero no interactuamos también con la parte espiritual, entonces la limpieza está incompleta. Quiero decir, por mucho que tú cojas la sal, te bañes, el agua bendita, el incienso, si tú en tu interior no estás en concordancia con esa limpieza también, no vas a llegar a alcanzar esa purificación. No necesitamos a nadie. ¿Dónde se deposita? Te pregunto, ¿en las paredes? No. ¿En el techo? No. ¿Está en el ambiente? Exactamente. Está en el ambiente. Está en el ambiente. Tú lo has dicho. ¿Y por qué se recurre, o casi siempre se dice, que se pinte la casa, que se pinte de arriba abajo la casa, que se ventile? ¿Esto por qué? Bueno, precisamente por eso, por esas impregnaciones. No precisamente van a estar en las paredes. Yo creo que se alojan directamente en el ambiente. También se pueden depositar en objetos, se pueden acomodar ahí. Pero siempre van a buscar una energía vital en la que establecerse, porque son parásitos. O sea, lo que nos hace falta decir es que son parásitos. Necesitan un huésped, porque si no, no van a sobrevivir. Con el tiempo se desintegran si no encuentran un huésped. Ahora estamos hablando de larvas astrales y de formas pensamiento. Sí, claro. De las dos cosas. Necesitan un huésped. Que no tiene nada que ver con espíritus de fallecidos ni con demonios. No. Son otra cosa totalmente diferente. Pero también muy peligrosa si no se sabe tratar. Vamos a otro punto, ¿te parece? Que además es un punto que también interesará muchísimo a los oyentes. Perfecto. El mal de ojo. Uh-huh. El llamado mal de ojo en nuestro país, tan traído y llevado durante décadas y décadas y generaciones. Te pregunto tu opinión, por tu experiencia, por supuesto. ¿Existe el mal de ojo? Yo lo veo más unido a... Se le llama mal de ojo o a una maldición en sí, porque también es una maldición. Yo lo veo como una maldición. Dicen que es una mala mirada. La ojeada, sí, que estás ojeado, sí. Ojeada. Mm. Sí que existe, claro que existe. Pero es resumido lo mismo. Te puedes purificar de la misma forma que para las larvas astrales. Exactamente igual. Evitar a las personas que aún no pueden tener la envidia, porque siempre se ha dicho, yo creo que es verdad, que el mal de ojo viene propiciado por, sobre todo, por la envidia. Uh-huh. Que es el deporte nacional, no es el fútbol, no se engañen, señores, es la envidia. La envidia, por mil historias, porque el vecino de enfrente tiene una mujer guapísima, porque el vecino de enfrente tiene un coche que es mucho mejor que el tuyo. Y así podríamos poner ejemplos absurdos que se dan, sin embargo, y no obstante, en la vida común y cotidiana de todos los días. Pero apartarnos quizás sería una de esas personas que nos tienen que nos tienen esa envidia. Por supuesto. O que nos miran deseando lo que nosotros tenemos. Hombre, hay que evitar el peligro, claro, siempre. Y claro, rodearte de personas que te den paz y luz. Y rodearte de personas que te hagan feliz. Es muy importante las compañías, ¿no? El rodearse de personas positivas. Claro. Hay que evitar siempre el peligro. Evitar todo lo que te quite la paz. Todo lo que te quite la paz fuera de tu vida. Eso es muy importante. Eso fue lo que... como sabes, hace muchos años me dijo mi amigo el ermitaño. Ermitaño de verdad, tú sabes la historia muy bien. Un hombre verdaderamente de Dios, que no imbécil, porque esto se confunde. Tenía un gran carácter, un fuerte carácter, pero no obstante, un auténtico hombre de Dios. Invertimos las tornas, Elena, me preguntas tú, porque entramos ahora en el capítulo de fantasmas, espectros, demonios. Sí. Tú también puedes hablar ahí, por supuesto, tienes mucho que decir. Pero como hemos acordado antes de entrar en los micrófonos, pues sí. Si quieres hablamos de ello, porque creo que es importante diferenciar, vale, como hemos hecho, términos que la mayor parte de nuestros oyentes han escuchado. Ya hemos hablado de ello. Larvas... Se ha quedado un punto que lo anotamos y lo explico después. Cascarones astrales o cadáveres astrales. ¿Qué es esto? Porque también se ha oído. Nos has hablado de las larvas astrales, también muy, muy mencionado. Y por supuesto hemos hablado de la impregnación. Del lugar que está impregnado de una energía que no es precisamente positiva. O sí, te hago esta pregunta. Un lugar siempre... ¿Está impregnado de una energía negativa? ¿O por otra parte también se puede uno encontrar con una estancia o casa o lugar que tenga una o que esté impregnado de una energía positiva, Elena? Por supuesto, o sea, es lo que te comentaba antes, la fotografía energética del lugar. Cuanto más purificado y más prana tenga ese lugar, más alta vibración habrá. Y por eso sigo insistiendo en la naturaleza, lugares naturales, en definitiva todo lo que contenga prana y pueda purificar un ambiente. Por eso también dicen, muy importante tener plantas en casa. Las plantas producen mucha prana y purifican mucho los ambientes. Muy importante, la naturaleza en nuestra vida es clave. Estamos íntimamente conectados con la naturaleza. Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos, occidental, no digo oriental, porque oriental ellos tienen otra forma de ver la vida. De ver la existencia, sí. Sí, que sí. Yo, tú sabes que estoy muy a favor de eso, sí. Pero bueno. Yo también, ¿eh? También. Pues sabes que me voy a ir a Corea, ¿no? Ya, ya, sí, sí. Que hay que buscarle a Elena si es un novio coreano. Bueno, ya se verá, oiga. Llamada para algún coreano que hable español o inglés. Estoy de broma, pero sí, pero te ríes. No están de broma. Bueno, pues eso, que realmente en el mundo occidental en el que vivimos no nos damos cuenta de lo importante que es recargar esa energía y esas baterías, sí, que necesitamos cada día. Y ese es el prana. El prana es la energía vital de la propia naturaleza, que nos brinda totalmente de forma gratuita y accesible a todos nosotros. Porque ¿quién no puede tener, pues, una planta bonita en casa, o un pequeño jardín, si lo puede mantener, o un pequeño invernadero, cultivar sus propias, no sé, sus propias verduras, sus propias pues hierbas aromáticas, todas estas cosas? Todo esto aumenta el prana del lugar, todo lo que tenga que ver con naturaleza. También los animales, cuidado. Los animales son grandes purificadores de un lugar. De hecho, no sé si te has dado cuenta, en un lugar en el que hay, pues, malas energías o los animales se enferman. Pero en cambio, en un lugar que está bien de prana, purificado, equilibrado, los animales están perfectamente, son felices, no tienen problemas. Es muy importante. Que repercute en ellos. Ellos, al igual que en la naturaleza, desprenden una gran cantidad de prana. Los animales, nosotros también, pero me refiero, son grandes purificadores los animales en una... del tipo que sea, la mascota que sea, da igual. Perro, gato, pez, tortuga, canario... desprenden una energía que purifica el ambiente, porque está conectada con la naturaleza. El mundo animal y la naturaleza están más conectados de lo que nosotros no queremos creer, porque, como digo, en este mundo occidental, con la visión que tenemos, queremos rodearnos de cuatro paredes y estar lo más blindado posible, y no tenemos en cuenta que la naturaleza es muy importante en la vida, y ese prana, pues, nos protege a la vez, nos purifica y nos limpia. Muy importante. El feng shui también, claro, feng shui. Pero aparte del feng shui, en definitiva, pues la purificación con prana en un lugar va a evitar todos estos problemas. El llevar, lo hemos dicho, una vida recta, lo cual no quiere decir, como siempre digo, ser imbécil ni idiota. No, por supuesto. El ser bueno no es ser tonto. Hay que pegar cuatro gritos merecidos y sin violencia. Se pegan, pero es importante. Has mencionado la meditación, muy importante. Meditación, algún tipo de meditación, porque hay muchos tipos de meditación, Elena. Bueno. O la meditación que a uno. La meditación que uno. Le surta efecto. Sí, cada uno medita de una manera. Entonces, la meditación que más vaya con cada persona. Yo no quiero ahí... Eso es muy personal. Al igual que la oración. Eso también es muy personal. Lo siguiente es... también lo siguiente o a la par. No me quiero meter en ningún tipo de... No estamos en ningún tipo de religión. Estamos hablando de la católica. No. Ni la budista, ni la... No, el islam. Sufí, ni nada. O el hinduismo, o el budismo, no. Bueno, pues la oración, el rezo, que es diferente. Claro. El rezar es más bien, pues, decir, por ejemplo, el Ave María. Sí, una repetición de... Por ejemplo. Pero que puede ir cargado también de un sentimiento, con lo cual tendrá mucha más potencia y mucho más poder y efectividad, por claro, tanto. A lo mejor, si a ti te surge efecto recitar o escuchar o tú mismo meditar, por ejemplo, los 53 sutras de Buda, pues lo haces. Si a ti te surge efecto recitar el Padre Nuestro, o la Ave María, o los misterios, pues lo haces. Lo que a uno más le convenga, más vaya con su espíritu, claro, y más le dé esa paz. Porque además son oraciones que van cargadas de lo que se llama un gran egregor. Claro. El egregor. El egregor. El egregor. Eso tiene una fuerza... La carga energética, ¿no? Claro, se va acumulando, es una carga... En este caso muy positiva. Sí, a nivel... Es, pues mira, casi diría que es una forma de pensamiento. Uh-huh. También, uh-huh. Ese egregor. Vamos, después de todo lo dicho, que es interesantísimo, creo, y además, no solamente interesantísimo, sino también muy, muy práctico, que todos ustedes, amigos oyentes, pueden llevar a cabo cada día, lo que Elena y yo, algún comentario que he hecho, lo que hemos estado hablando. Creo que Elena es muy saludable para el oyente, porque nos afecta a todos. Esto nos afecta a todos. Y una cosa es la negatividad y otra cosa es el polo opuesto, que es lo positivo. Creo que muy importante también lo que hemos dicho de la envidia. La envidia es horrorosa. La envidia, yo no voy a decir este país u otro país, pero los envidiosos y envidiosas abundan. Y ese ahojamiento, ese mal de ojo, eso existe. Sí. Y eso se ha dado y se viene dando desde hace siglos. Sí. Entonces, cuidado con las personas de las que nos rodeamos, porque no todas, y todo hay que decirlo, no todas nos quieren bien, como se suele decir. No, claro. Hay personas que nos envidian, por lo que sea, por la razón, a lo mejor, más inverosímil y más pueril y banal. Pero, sin embargo, hay un sentimiento de envidia. Y la envidia puede hacer daño, como hemos hablado. Elena, dejamos que los oyentes escuchen unos consejos y enseguida estamos de vuelta con fantasmas, espectros y demonios. Sí. Que son tres factores principalmente que creo que debemos hablar y que son importantes, porque de hecho se dan las apariciones de fantasmas, de demonios también, de espectros, y no solamente las apariciones, sino su influencia en nosotros. ¿Te parece bien? Perfecto, Santiago. De acuerdo, pues enseguida estamos de nuevo, amigos, aquí en Más Allá de la Realidad, como siempre, como cada semana, con todos ustedes. Hasta ahora mismo. En internet y a través de másalladelarealidad.com nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Escuchan Más Allá de la Realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta @másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Para nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, @MADLROficial. En Facebook, Más Allá de la Realidad. Medio, Santiago Vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube, en Más Allá de la Realidad, con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. ¡Te esperamos! Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Ya estamos con todos ustedes, con todos vosotros, para los más jóvenes, en un programa hoy, Elena, con Elena Enciso, nuestra sensitiva, psíquica, paragnosta, en fin, se puede decir de muchas formas, una persona muy especial y que no solamente es sensitiva, paragnosta o psíquica, no, es que aparte sabe mucho, pero todos, como he dicho antes, hasta el último día de vida, siempre, siempre lo diré, y lo compartirán conmigo seguro, estamos aprendiendo. Elena, ¿cómo marcha la noche? Pues muy bien, aquí muy, muy agradables, estamos aquí en compañía de una velita aquí, con de una lámpara de sal, muy bonita. Lo es. Y tengo algunas preguntas que hacerte. ¿Ahora vamos a cambiar las tornas o cómo? Bueno, sí, supongo que también los oyentes pues se preguntarán muchas cosas respecto a qué diferencia hay entre los fantasmas, el ataque o los ataques de fantasmas a un ataque maligno demoníaco. Sí. Si te parece, vamos a, para nuestros oyentes, vamos a básicamente a diferenciar lo que es un fantasma, lo que es un espectro. Y lo que es un demonio. Creo que es importante. No hemos hablado de otro tipo de seres como son los elementales. Los seres elementales. ¿Haces así con la cabeza? Bueno, no, es que, a ver. Lo digo porque hay muchas personas, no porque sea mi voluntad, sino porque hay muchas personas que sí que creen en su existencia. Es que existen, claro. Ah, pues entonces háblanos un poco de ello. Pero... Bueno, a ver. Claro, claro. Los elementales. Claro. Yo lo planteo, es decir, siempre lo que el oyente quiera preguntar, te pregunto, sobre los seres elementales. Vale, lo que yo sé de ellos es que son seres que están muy en comunión con precisamente lo que hablábamos antes, con la naturaleza. Cada elemental se corresponde con un elemento, el fuego, tierra, aire y agua. Luego también hay elementales que están relacionados pues con otro tipo de energías, pero casi siempre tiene que ver con la naturaleza. Entonces sí, no llegan a ser una forma pensamiento, pero sí que tienen su energía, esa energía vital. Y son seres pues que no pertenecen a su alma no pertenece a la categoría de, ¿cómo llamamos?, alma humana, o es un tipo de energía diferente. Creada en base a esa naturaleza, a ese elemento, porque se corresponden con el elemento en cuestión. Esto para muchos oyentes, a lo mejor, seguramente, pues no crean en ello. Yo no voy a decir ni sí ni no, pero lo planteamos. Claro. Porque, como he dicho, hay oyentes que nos han preguntado. No, hay personas que creen, por ejemplo, claro, en los seres esféricos. Claro, te iba a preguntar, que por citar algunos ejemplos de seres elementales, por ejemplo. Por ejemplo, algunos de ellos. Pues mira, hadas, que hay diferentes tipos de hadas. Seguro que hay más de un oyente, y digo que no sin razón, que pueda decir, bueno, hadas, bueno, es que nuestra obligación es hablar de todo. Que nos suena como a cuento de niños. No, pero que nuestra obligación es hablar de todo. Claro. Porque habrá personas que sí que creen en los seres elementales. Y que creen, por ejemplo, en... Los gnomos, has dicho. Los gnomos también. Gnomos. Y cada uno se corresponde con un elemento. Por ejemplo, los gnomos sí están más relacionados con el elemento tierra. Uh-huh. Hadas hay de todo tipo, tanto de agua, de tierra, de fuego y de aire. Cada una. Y dentro de ellas se subdividen en diferentes categorías. Por ejemplo, las sirenas, ondinas, relacionadas con el agua, las salamandras, salamandrinas, el elemento fuego. Y bueno, y en definitiva, todos ellos lo que hacen es proteger su propio elemento, porque es la energía vital de la que ellos viven. Entonces protegen en sí el elemento del que forman. Pero sí se han dado casos que, por ejemplo, en Irlanda, en Inglaterra, se han llegado a dar casos de fotografías de hadas. Captado vídeos incluso de seres féricos y bueno, otras partes del mundo también. ¿Cuánto hay de verdad o de mito, de realidad? Pues no lo sé, porque muchos pues son fakes, obviamente, que la gente hace montajes, fotografías y filmaciones en vídeos supuestas que son reales, pero que son burdos montajes, claro. En definitiva, no hay más. Y que no confundan esto los oyentes con las orbes. Orbes que se fotografían a veces, que dicen, no, eso es un hada. Los orbs, ¿no? Los orbs. No tienen nada que ver con estos seres esféricos, es diferente. Sí. Son cosas totalmente diferentes, pero bueno. Que la mayor parte de las veces son partículas de polvo en suspensión, o es un insecto, que cuando y a veces hay una linterna, pues... Esas bolas de luz, claro, de energía, que son la misma materia fantasmal que se está manifestando. Claro. Entonces no hay que mezclar, pero sí, bueno... Sí que existen los elementales, claro que sí. Ahora sí, vamos con el tema que hemos propuesto en esta segunda parte del programa: fantasmas, espectros y, por otra parte, demonios. Vale, yo te preguntaría, lo que preguntarían los oyentes, ¿no? Desde el punto de vista... Nuestros amigos más allá realistas que están ahí escuchando. Sí, hombre, claro. Sí. Desde el punto de vista parapsicológico, ¿qué es un fantasma? No hay una definición estándar, igual que tampoco hay una definición estándar para lo que es la mente. Yo pienso que la mente como tal no existe. Existe el psiquismo, pero no voy a meterme en esos vericuetos ahora porque no es el tema. Un fantasma contemplado desde qué perspectiva, porque si es desde la vertiente inmanente o inmanentista, respondo una cosa, pero si respondo desde la perspectiva trascendental, que es la otra rama de la parapsicología a la que yo pertenezco o me identifico con ella, o estoy en ese punto de la parapsicología, la respuesta es muy diferente. Lo que tú opinas, Santiago. Lo que yo pienso es que un fantasma es, primero, un ser. Es un ser dotado principalmente de lo que la teología bien nos ha enseñado, que es cierto. dotado de las tres potencias del alma, que son el entendimiento, la memoria y la voluntad. Eso nos distingue del resto de las especies. Es decir, un perro no tiene voluntad, tiene instinto, tiene impulso, porque la voluntad exige de por sí, exige un ejercicio de reflexión, aunque sea prácticamente instantánea, cosa que un animal no tiene, ni ocurre. El entendimiento, pues el entendimiento, un animal te puede entender que un gesto determinado que el dueño le hace significa, por ejemplo, que se siente, pero no estamos hablando de ese entendimiento. Estamos hablando, por ejemplo, del entendimiento que tiene ahora mismo el oyente que está escuchándonos y que está escuchando mis palabras. Y, por tanto, comprende, entiende y, sobre todo ahora, si me voy, que es sobre todo el punto más importante, a la parte teológica, hablando, por ejemplo, nada más y nada menos que de la existencia de Dios y de sus infinitos atributos. Eso un perro o un gato no puede entenderlo. Sin embargo, el alma humana sí. El alma de un ser humano, encarnado o desencarnado, sí que tiene entendimiento. Pero un fantasma está dotado, pregunto, ¿está dotado de algún tipo de energía que él mismo tiene o que adquiere a través de el tiempo? Por ejemplo, esa fuerza que dicen que no es la misma fuerza espiritual que tiene una persona, un fantasma, que acaba de fallecer hace, no sé, un año, a otro fantasma que ha fallecido hace, por supuesto, 15 años, digamos, dos décadas, no sé. El caudal energético de un espíritu varía en función de su evolución. Es decir, un espíritu muy purificado, muy evolucionado, muy perfeccionado. Cuando digo todo esto, me refiero a que cada vez hay más ausencia de imperfección y, por tanto, de mal, de maldad. Voy a matizar, de maldad. Es importante esto, porque el mal en sí, en mi opinión, no deja de ser un abstracto. Sin embargo, la maldad requiere un ejercicio de, lo que decía antes, de voluntad. Es decir, está la semilla en el alma, que es el mal, pero cuando el mal se ejerce y se exterioriza, o para uno mismo, por ejemplo, en el pensamiento, se tiene un mal pensamiento, pero de forma que sea ejerciendo la voluntad, eso exige precisamente lo que he dicho, voluntad. Voluntad. Y la maldad en un perro, por ejemplo, no existe. El perro se guía porque por instinto. Entonces este fantasma tiene más fuerza espiritual y puede causar mayor daño en los ataques. Me refiero a, por ejemplo, un poltergeist. Ahí entraríamos, y quiero terminar antes, pero voy a responder a tu pregunta. Quiero terminar la definición de fantasma, que es muy importante. Pero en la pregunta que plantea Selena, interesante sin duda, porque la pregunta es, ¿qué provoca o quién provoca un poltergeist? Si es un difunto, varios difuntos, formas pensamiento o demonios. Demonios, claro. Cuando es infestación diabólica, está dicho. Cuando es infestación, está provocado por uno o varios demonios. Cuando es un poltergeist, es diferente. porque los fenómenos que se dan en un poltergeist, hay algo que caracteriza la diferencia, y es que en un poltergeist los fenómenos no están causados, valga la redundancia, por una causa que presenta aversión hacia lo sagrado. Ah, fobia religiosa. Interesante. Claro, como en el famoso poltergeist de la calle Embajadores en Madrid, en el año 1990-91. En esa casa de esa familia había fenómenos de fobia religiosa, de aversión a lo sagrado. Por tanto, no era, en mi opinión, hablando formalmente, un simple poltergeist. No, está claro. Está claro. En la infestación se dan, sí, un cúmulo de fenómenos, de efectos físicos, como el movimiento de objetos, levitación de objetos, todos fenómenos parafísicos o de efectos físicos, pero siempre con el sello de la aversión hacia lo sagrado o la fobia religiosa. Esto es lo que distingue. Cuando es un poltergeist, desde un punto de vista meramente parapsicológico, por los elementos, por lo que sucede, por los efectos, lo que está indicándonos es que la causa no es diabólica, sino que más bien una de dos. Como tengo que presentar las dos hipótesis, como opinan los inmanentistas, está provocado por el inconsciente, que dicen erróneamente en mi denominación, subconsciente de la persona, de una persona, o como opinamos los de la vertiente trascendental, que en presencia de esa persona la causa paranormal se sirve de ella como catalizadora para provocar los fenómenos. Esta es la diferencia. Y volviendo al tema de la definición de fantasma, quedaba por decir, he citado las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Es un ser inteligente, esto es muy importante, inteligente, que varía en función de su desarrollo, de su evolución como espíritu, y, por supuesto, inmaterial, pero inmaterial respecto a nosotros, respecto a esta dimensión. El alma tiene una consistencia. El alma, desde la perspectiva nuestra, sí que es verdad que es inmaterial, pero tiene una densidad que, bueno, ya el doctor Duncan MacDougall en 1906 se publicó en muchos periódicos que había pesado el alma, esa diferencia de entre 18 y 21 gramos. Pero es que cuando hay fenómenos, por ejemplo, una cama que se hunde como si alguien se sentara, pongo este ejemplo como puedo poner otros, es que el alma en verdad sí que tiene una consistencia, una densidad muchísimo menor a la que pueda tener un cuerpo material de aquí, el tuyo, el mío, pero no es algo absolutamente etéreo, inmaterial, ¿no? No, tiene una densidad. Tiene una densidad y, por tanto, pues se puede manifestar la materia en esta dimensión. En realidad es la persona, es decir, el fantasma. ¿Qué es un fantasma? Bueno, el fantasma lo es cuando se hace visible. Tú hablabas, o te preguntaba yo, por la mediunidad visual. Sí. Y tú hablabas y de algunas experiencias, sin dar detalles, pero el poder ver, bueno, pues ahí se está produciendo un fenómeno que en parapsicología, como disciplina científica, sí, científica, empírica, no experimental, pero es científica, porque se llevan a laboratorio muchos fenómenos, no todos. Bueno, pues lo que se está dando ahí realmente es una fantasmogénesis. Es decir, el fantasma se hace visible a un vivo y de esta forma la persona dice y refiere o reporta o asegura que ha tenido una aparición. El fantasma siempre interactúa con la persona, siempre desde un guiño, por ejemplo, una mirada, pero mirando, cosa que distingue o que le distingue del espectro. El espectro, ya sabemos y lo hemos dicho aquí muchas veces, que el espectro nunca va a mirar, nunca va a interaccionar, nunca va a interactuar con el testigo o los testigos, nunca va a hacer caso al entorno. Siempre el espectro, hablo del espectro, siempre está en su mundo, sin hacer caso al entorno. Es que sí. No, es que justo me has leído la mente, te iba a hacer una pregunta relacionada con los espectros. Sí, pues adelante. ¿Un espectro puede llegar a atacarte? No, la respuesta es que no. La respuesta es que no, porque el espectro está, como digo, en su ambiente, está en su burbuja, por decirlo metafóricamente, y es totalmente ajeno al entorno. No tiene ningún interés por lo que le rodea. Quizás no sabemos por qué, pero porque quizás sea porque no lo ve, o porque esto se da, desgraciadamente, en casos pues de muertes trágicas, en algunos casos, en suicidios, en no pocos. Bueno, pues es que esto es así. Con cierta fenomenología paranormal nos damos cuenta de que este tipo de personas que han pasado a esa dimensión, vamos a suponer que existe, yo tengo la convicción de que sí, pues lo que sucede es que el espectro es un alma igual que el fantasma, en mi opinión. Sí, lo que sucede es que se encuentra en otra situación. Yo sí quería preguntarte cómo se puede diferenciar un ataque de un fantasma al ataque de un demonio. ¿Qué diferencias puede haber entre un ataque, por muy violento que sea el poltergeist, por muy violento sean los fenómenos que provoque ese fantasma, en cambio los fenómenos, las tácticas de engaño también que usan los demonios para hacernos creer que a lo mejor que son, por ejemplo, niños llorando o riendo, incluso niños, se hacen pasar por niños, o se hacen pasar la suplantación de identidad? Sí, sí. ¿Cómo diferenciar entre esos fantasmas, o sea, ese ataque fantasmal o un ataque demoníaco? ¿Y puede realmente un ataque fantasmal matar a una persona? Vamos a dejar esa última pregunta para después. Vale. Porque es muy, muy interesante también. La pregunta que has planteado, esto yo me lo he encontrado desde hace muchos años. Y cuando digo muchos años, me estoy remontando a principios de los años 90, cuando estuve prácticamente 6 años fuera de Madrid, en Murcia, estudiando. Pues allí me encontré con todo tipo, y además fueron unos años muy enriquecedores interiormente, porque conocí a carismáticos, conocí a evangélicos, a testigos de Jehová, a mormones, a... recuerdo un caso, solamente uno, de un chico que pertenecía a los Hare Krishna, neocatecumenales dentro de la Iglesia Católica, pentecostales. Es decir, conocí en esos 6 años a muchos tipos de creyentes en diferentes religiones o confesiones dentro del cristianismo, e incluso también musulmanes. Es decir, me crucé con todo tipo de personas, ¿no? Y la mayor parte de ellos, no voy a decir todos, pero Elena, la mayor parte de ellos, yo ya estaba, por supuesto, con la parapsicología. Me decían que los fenómenos paranormales procedían de los demonios. Ajá. Es decir, que eran tú lo has mencionado de alguna forma, que eran los demonios que se hacían pasar por tu familiar que se te aparece. Suplantaciones de identidad, que adoptaban la forma. Y yo no digo ni que sí ni que no. Creo que en algunos casos sí que sucede. Sí. Sí sucede que un demonio puede adoptar la forma, la apariencia que tenía el difunto o la difunta en vida y hacerse pasar por él. Yo creo que sí, que se puede ¿Incluso dar. Incluso la voz. También, sí, por supuesto, sí. Imitar la voz. Pueden hacer muchísimas cosas porque son de una naturaleza superior a la del hombre, a la del ser humano. Es naturaleza angélica, caída, pero es naturaleza angélica y por tanto superior a la humana. Y tienen, y esto se ha demostrado, demostrado. ¿Dónde? En exorcismos, cuando ha emergido o ha salido la personalidad diabólica y ha dialogado con el exorcista. Sí. Tienen, por ejemplo, altísimos conocimientos en teología, sí, profundos, claro, conocimientos en teología. Claro. Se sabe las escrituras de memoria, la Biblia, la Biblia, hablado dentro del cristianismo. ¿No han sido ángeles? Sí, es que se la saben de memoria. Se da otro fenómeno que es el de la xenoglosia, lenguas muertas, que de ninguna forma, incluso hay casos en niños. Bueno, es realmente apasionante todo lo que estamos hablando, porque ¿cómo es posible, no?, que esos ataques, sí, ¿cómo se diferencian? O sea, a eso iba. Sí. El ataque demoníaco, sí, aparte de ser algo psicológico, porque ellos juegan mucho con la mente, la psique. Completamente. ¿Cómo diferencias que te ataque un fantasma? Pues en un lugar, a que sepas que te ha atacado un demonio. Claro, tiene que haber diferencias. Sí, pues principalmente por dos razones. Digo principalmente, porque hay más. Por dos. Una, por el refinamiento de los fenómenos. Es decir, me explico. Los demonios, y estoy ahora dentro de un contexto teológico, no estoy dando mi opinión, sino que estoy en una hipótesis que es la teológica. Los demonios, a priori, para no ser descubiertos, no se van a mostrar con toda su intensidad. Claro, es que claro, ahí voy. Cuando tú haces, vas a un lugar a investigar, por ejemplo, pongo un ejemplo, y haces una psicofonía, una parafonía, incluso preguntas, sabes que hay fenómenos, pero ellos se esconden. Cierto. Cuando ellos se esconden, puede ser una prueba de que hay una entidad maligna, demoníaca detrás. Sí, porque el fantasma se muestra. Que es un fallecido, se muestra. ¿Por qué? Porque está demandando una atención. Ah, mío. Está demandando una atención por diferentes, puede ser por muchas causas. Pero sin embargo, el demonio, cuando digo el demonio, no tiene por qué ser Satanás. Demonios hay miles. Sí, según, diferentes. Sí. Bíblicamente, según Apocalipsis y otras partes de la Biblia, hubo una rebelión y no fueron 10 ni fueron 1000, fueron muchos más. Sí. Claro. Y teniendo esto en cuenta, lo que sucede es que procuran por todos los medios, sobre todo en los inicios, en las primeras fases de su actividad en un lugar, no ser descubiertos. Es más, sí que su actividad sea percibida, por supuesto, por los presentes, pero que no piensen que esa actividad está provocada por ellos, por los demonios, sino por los difuntos. Es que si me permites un inciso. Sí, claro, me voy a permitir. Hace unos años, por ejemplo, hace varias décadas, mejor dicho, se creía que todos los fenómenos paranormales y que todos los ataques que había fantasmales venían precisamente de los fantasmas. Era todo fantasma. Total. Incluso la creencia de que un demonio, digo, perdón, que un fantasma te podía hasta matar. Sí, sí. Y, es que eso... Y ahora no sé qué ha pasado, a ver si me lo sabes tú explicar, por qué de repente ha habido un boom de ataques realmente siniestros, violentos, pues, que nada tienen que ver con los poltergeist de los años 70 o 80. Es muy sencillo. Porque ahora son tan violentos esos ataques. Es muy sencillo. Para empezar, haciendo un añadido a lo que estás diciendo, que es interesantísimo, que es que no hay más que ver con un metafórico espejo y colocarlo frente a la sociedad, no ya española, sino del mundo, para darnos cuenta de la auténtica podredumbre que hay en la sociedad. ¿Crees que está? Y cuando digo la sociedad me refiero a las personas. Sí, sí, sí. Decir esto es que yo me salve. Yo ni me salvo ni me condeno. Simplemente procuro hacer las cosas, y lo digo desde la humildad, procuro hacer las cosas lo mejor que sé y que puedo. Y me esfuerzo por hacerlo. A veces sucumbo, a veces no lo logro. Pero verdaderamente lo que sucede hoy en día, no digamos en la juventud, entre los jóvenes y en los adultos también, no se salvan los adultos, ya no digo los mayores, los abuelos, no. Cuando digo adultos me refiero a personas de 50 años, de 55, sí, también se da. Y hay tal caída de fuerzas, que es lo que significa la apostasía. Esto es lo que significa una de las señales del final de los tiempos. Yo no estoy diciendo que ahora sea el final de los tiempos, pero sí que esa apostasía que se dice, falta de fe, no. La apostasía en realidad quiere decir caída de fuerzas. ¿De qué fuerzas? De las espirituales. Es decir, no ya la negación de la existencia de Dios, y no hablo del católico, de Dios, desde el punto de vista trascendente, sino que en realidad lo que sucede es, o se da, la increencia, que es todavía mucho más grave que la negación. Ya. Que es por dónde vas. La increencia, que es negar, por supuesto, que existe una trascendencia y, por tanto, un ser trascendente que llamamos Dios, para mí, ser supremo, y para un musulmán Alá, y para un hindú o hinduista Brahma, pero la increencia lo que produce es una absoluta, ya digo, en una fase avanzada, también primaria, pero sobre todo ya cuando ha sobrepasado la mitad de esa fase de increencia, una profunda y desoladora falta de esperanza. Y esa falta de esperanza lleva a no pocos al suicidio. Sí, esto... sí. Bueno, tengo ahí una pregunta que hacerte respecto a ese tema, pero bueno, ahora te la hago. Sí, pues es esto. Sí. ¿Qué me dices de cuando en una investigación, que se han dado muchísimos casos, incluso tú y yo los hemos vivido en carnes, cuando de repente sientes en el mismo lugar donde estás investigando que te tocan o que sientes una quemazón en uh-huh. alguna zona del cuerpo, uh-huh. sientes, porque ellos a veces te tocan? Sí. Los fantasmas, ya son uh-huh. fantasmas, o yo muchas veces te lo he dicho, he sentido que me ha tocado el hombro o me han tocado el pelo. Cierto. O te han tirado incluso de la chaqueta. Sí. Y en casos violentos ya te arrancan, no sé, una cadena o lo que sea, lo que sí, es, un reloj incluso. Lo hemos presenciado. Bueno, lo hemos presenciado. Y hay una cosa, no pocas cosas, sí, que a mí me hizo pensar mucho uh-huh. en una investigación que hicimos, que no era un ataque normal, que no era un ataque de difuntos, de fantasmas, sí. Sí. Fue sentir la quemazón en la pierna, empecé a decir, ay, me siento como que me quema la pierna, me quema. No, en ningún momento noté que me habían tocado ni nada, pero al mirarme tenía como un arañazo, sí, y tres marcas, sí, como en forma de arañazo. Tres garras, una especie, sí, de tres garras. Y yo ni me había arañado, ni me había enganchado, incluso hasta te diría que con un poquitito de sangre. ¿Eso qué significa? Ese ataque que se ha dado mucho, y luego yo lo he visto además en otras investigaciones que hay ataques, y ¿por qué tres? ¿Y por qué una garra? Claro. Bueno, ya saben los amantes de la parapsicología que eso se llama dermografía. Una dermografía. Pero la pregunta es, ¿quién produce la dermografía? ¿Quién la produce? ¿Un difunto o un demonio? Depende. Depende. Claro, en el momento tú no notas nada. Luego lo notas que te quema o que te roza o que... Pues si quema y la señal que deja no es o apunta hacia lo diabólico, quien lo ha provocado, siempre en hipótesis, pero quien lo ha provocado, es muy posible que haya sido una entidad diabólica, un demonio. Esto lo enlazo con la parte que me faltaba por responderte a la pregunta que me has hecho, de cómo distinguir entre un ataque de un fantasma al de un demonio. He explicado la primera parte, pero es que ahora viene una segunda. He dicho que al principio intentan agazaparse, esconderse, pasar desapercibidos, no mostrarse con toda su fuerza, porque realmente la fuerza que tienen, es verdad, es muy grande. Sobrehumana. Totalmente. Bestial. Sí, preternatural, que excede las fuerzas del ser humano, en este caso preternatural, diabólica, y por tanto no se manifiesta ni muchísimo menos con toda su fuerza. Pero a medida que se van desarrollando los fenómenos y pasan los días y las semanas, incluso los meses, los fenómenos van tomando fuerza. Y la fenomenología que se da en un lugar donde existe la presencia de un demonio no es la misma que la que se da donde hay un fantasma. No es la misma. ¿Pueden provocarte mareos? ¿O eso viene por más supuesto, a nivel no? De lo... Un fantasma te puede provocar esos vaídos, mareos que a veces uno siente... Es menos frecuente. Quien provoca vaídos, que es lo que tú dices, que tú y yo conocemos, sí, y muchos oyentes seguro que también, esos vaídos que parece que te vas a caer al suelo, descartando que no hayas comido nada en todo el día o que no hayas cenado u otro tipo de causas fisiológicas, sí, descartado todo eso. Sí, sí, sí. Que te encuentres perfectamente, que hayas cenado, que estés fuerte, que estés sano, que estés bien, y de repente entras en un lugar donde hay fenomenología y te dan esos vaídos. Bueno, esos vaídos son ataques. Ajá. ¿Ataques a qué? Te están atacando ¿a qué? A tu parte energética, a tu aura. A tu aura, claro. Ajá. Te están atacando a tu parte energética. Un fantasma, ¿no? Un fantasma no puede hacerte eso. Un fantasma, vamos a ver. ¿Te puede provocar eso? Tiene que ser un fantasma, por decirlo así, un espíritu. Vamos a hablar de espíritu. Hablo de difunto en este caso. Ya lo he explicado al principio cuando me has hecho la pregunta. El fantasma es un espíritu. De un difunto, de una persona, sí, que ha tenido una existencia terrenal. Sí, sí, sí. He dicho que era un ser inteligente. Y, por otra parte, inmaterial respecto a nuestra dimensión. Esa es mi definición resumida. Pero, decía ahora, tú me preguntabas, los mareos, los vaídos, parece que te vas a caer al suelo. También, ese vampirismo energético, que te quedas hecho... Realmente sí, un guiñapo. Te quedas sin energía. Sin energía. De repente. Estás descargado como una pila que se descarga. y has cenado y estás fuerte. Sí. Bueno, pues eso te digo que, y les digo a ustedes, que eso es difícil que lo provoque un difunto. Ajá, mira qué interesante. Claro. Esto más bien apunta a que es un demonio que está provocando ese, en este caso, este fenómeno. Pero falta la última parte. ¿Cuáles? Los elementos, o mejor dicho, para que ustedes me entiendan, los fenómenos paranormales, guión, preternaturales diabólicos. Es decir, los olores. Olores, ajá. Ahí te iba a hacer una pregunta, pero. Sí, sí, pues hazla. ¿Cómo se diferencia un olor que puede manifestar una clarisencia, un fantasma, bueno, un espíritu de difunto, a un olor que provoca una clarisencia que provoca un demonio? Muy sencillo. Un demonio nunca puede, como he dicho, puede presentarse bajo una apariencia que no es la suya. Incluso, y hay casos en las geografías, incluso con la apariencia, digo la apariencia, luego se descubre la suplantación de identidad, con la apariencia del mismísimo Jesucristo y de la Virgen María, así como lo escuchan, hay casos, e incluso de ángeles, de supuestos ángeles. Sí, como le sucedió a San Antonio Abad. En la cueva, cuando salió, estaba salmodiando de madrugada y era supuestamente un ángel bajo forma de niño que estaba salmodiando con él, cantando los salmos, hasta que se dio cuenta y se transformó en un demonio y lo expulsó de allí. Era un demonio bajo forma de niño, había adoptado forma de niño angelical para confundirle. Pero no era. Qué fuerte. Qué claro, curioso. No era. Por tanto, ¿qué sucede? Pues sucede que los efectos que se van produciendo a veces ocurre que son desde el principio. Es decir, no hay una regla que se diga, no, es que es así en todos los casos. No. Pero habitualmente es lo que les estoy contando a ustedes y te estoy respondiendo, nena. Nunca. Y me atrevo a decir, nunca un demonio o varios demonios que están operando en un lugar, están actuando, nunca provocarán, ni pueden, no es que no provocarán, que no pueden provocarlo, no pueden provocar nunca ni olor a rosas, ni olor a incienso, ni olor a violetas, ni a flores del tipo que sea. Aromas agradables. No pueden hacerlo. Es como si, en hipótesis, es como si el Ser Supremo les prohibiese que, al igual que nosotros tenemos huellas dactilares, y cada uno tiene la huella y son irrepetibles, cada uno tiene las suyas, igual que la voz, no hay dos voces en el mundo iguales, bueno, aunque se puedan parecer. También cada uno tiene su propio olor. Exactamente. Corporal. Exactamente. Y hay tres, yo te lo comentaba ayer o antes de ayer, hay tres olores. Ah, sí. Tres. Y te decía, y no lo digo yo, porque si lo dijera yo solamente, pues sería mi opinión, y como siempre digo, de escaso valor. No, es que hablan los grandes exorcistas, y son los tres olores que caracterizan la presencia de un demonio, que son... Sí, en primer lugar, como hemos escuchado, y es verdad. ¿Por qué? Porque cuando se ha hecho, por ejemplo, un exorcismo, y no ha sido uno, han sido muchos, el olor a azufre, siempre se ha dicho, ¿no?, desde siglos atrás, el demonio huele a azufre. De huevos podridos. Sí, bueno, pues el azufre, efectivamente, es el primero. El segundo es como si tuviéramos delante un cadáver en plena descomposición. Carne podrida. Y el tercero es uno que a ti y a mí nos desconcertó porque lo vivimos en primera persona. Sí. De una mujer que nos llamó hace muchos años porque sucedían fenómenos en su casa. Sí, sí, cuenta el caso que es interesantísimo y... Sí, pues sucedían fenómenos en su casa y fuimos, en este caso tú y yo, a ver qué es lo que pasaba allí. Y en un momento determinado, aparte de otros fenómenos que hubo, de efectos físicos, sí, empezamos a oler, tanto tú como yo, y esta persona... Sí, sí, sí, cuéntalo. A rueda quemada, goma quemada. A goma quemada. Goma. Lo definen así los exorcistas. Es como a cuando hay un accidente de tráfico, lamentablemente, ese olor, ¿no?, del frenazo, de los frenazos que se han quedado en la carretera, de las ruedas. Sí, en el asfalto. Sí, sí, sí, en el asfalto. Pues ese olor, como a goma quemada, un olor muy característico. Bueno, pues ese olor es el tercero que identifica o que da el sello diciendo esto es diabólico. Esto es diabólico. Lo curioso es, Santiago, eso no lo provoca un difunto. Lo curioso es que cuando llegamos allí, hablamos con ella, tuvimos una breve entrevista, ella nos contó, empezamos a encender sahumerio. Sí, incienso. Incienso. Sí, sí, sí, para limpiar. Y empezamos... En nuestro caso no le cobramos ni un céntimo. No, desde luego que no. Nunca hemos cobrado ni un céntimo por hacer ninguna investigación, nunca. Jamás. Nunca. Ni lo haremos. No, no. Lo espiritual no se puede, lo siento. Lo espiritual no se puede comprar ni vender. Y bueno, estuvimos... Yo estuve ahí, pues allí, a ver, captando de dónde venía esa energía. Había una habitación... de donde partía la mayoría de los fenómenos, y es curioso porque yo al entrar allí noté una sensación de ahogo, que me faltaba el aire, no podía respirar bien, me tuve que salir, luego entraste tú, también lo captaste, había además recuerdo que había unos espejos, uh-huh, catalizadores, porque sí, cuidado con los espejos. Los espejos, otro elemento esotéricamente, hoy estamos un poco también dentro del esoterismo, demonología ahora, se mezclan muchas cosas, parapsicología también hemos hablado de ello, pero sí, sí, espejos, sí, sí. Y lo curioso fue que bueno, empezamos a hacer la purificación en el lugar, a hacer una serie también de psicofonías tú, y al rato de estar ya haciendo esa purificación, esa investigación, también con las parafonías que salieron, al rato ya empezamos, yo te dije, Santiago, estoy empezando a leer como a rueda quemada, aparte de la historia que me había acuerdo detrás, porque se puso en contacto conmigo, se manifestó también, sí, el señor, el espíritu del difunto, del difunto. Que ella tampoco sabía muy bien, fue increíble, que había muerto en accidente, ella no lo sabe, pero que después supimos que había muerto. Sí, corroboramos la historia. En un accidente de tráfico. Sí. Uh-huh. Y olía rueda quemada. Yo te decía, yo me huela, pero era rueda quemada, goma quemada. Goma, sí, sí, lo que estoy diciendo, sí, sí. Y nos costó muchísimo. Me acuerdo que estuvimos más de 2 horas. Y con los salmos, yo leyendo en voz alta los salmos. Hicimos, sí. Se puede decir, mira, no hay ningún reparo en decirlo. Hicimos un exorcismo. Bueno, es que... De alguna forma. Sin ser ni tú ni yo, lógicamente, sacerdotes, exorcistas, pero... No, nos enfrentamos a una causa muy poderosa. Lo era. Bueno, tanto que yo acabé... tú sabes que yo me suelo estar bien en las investigaciones. Yo acabé por los suelos. Tuvimos que parar en un lugar yo tuve que... A repostar, a comer algo y a descansar, porque yo no podía con mi alma. Sí, sí. No, estaba chupada absolutamente, mareadísima, sí, me encontraba fatal. La causa que había en ese lugar... Me encontré muy mal, era muy poderosa. Y hubo momentos que yo me quería salir de allí. Sí, sí. Porque no... ¿Te acuerdas que te decía, me falta el aire? Sí, sí, me acuerdo. No puedo respirar. Y tú decías, no, yo puedo respirar bien. Te encuentras bien, y yo no, y fue salir de allí y empezar otra vez a respirar normal. Sí, sí. Pero la rueda quemada, ese olor no se me olvida en mi vida. A mí tampoco. Y claro, eso fue hace ya unos cuantos años. Pero después leyendo, como he dicho, y escuchando a los grandes exorcistas de hoy en día, algunos de ellos como el Padre Amor, ya fallecido, pues te dicen, no, es que el tercer olor, no por prioridad, puedo oler azufre en último lugar, goma quemada, por decirlo así, vamos. Es que tampoco es una definición exacta. ¿No se tiene por qué dar los tres a la vez? Ni mucho menos. Se puede dar uno solamente. Olor, por ejemplo, a carne en descomposición. Y luego se sucede con el paso a un olor a azufre. Bueno, pues serán dos. No tienen que darse los tres. O a lo mejor solamente será uno. Todos estos elementos, fenómenos, entre otros muchos, diferencia muy bien, respondiendo a tu pregunta, lo que está provocado por uno o varios demonios y lo que está provocado por uno o varios difuntos en un lugar. Sí. La actuación diabólica en este segundo caso va acompañada de algo que es enormemente característico. Se acrecienta, como he dicho, la violencia, la fuerza en los fenómenos parafísicos y por otra parte se produce algo que es una constante en fenómenos de infestación diabólica, que es, o de aparición diabólica, que es la aversión hacia lo sagrado, la fobia religiosa. ¿Fobia religiosa? Sí, sí, por supuesto. Sí. En los difuntos no. En los difuntos no. Esto es muy importante. Te quería preguntar algo. Sí. Que siempre he tenido dudas. Y es que los ojos. Sí. Cuando tú ves o puedes llegar a ver. No hablo ya a nivel de sensitiva, como yo que he podido ver que realmente los ojos no carecen de brillo en los fantasmas. Uh-huh. Es una cosa curiosa, no tienen brillo. Cuando ves pero unos... cuando están, si me permites, sí, un sí, matiz, sí. Elena. Eso se da, sí, efectivamente se da, pero se produce cuando se presenta un fantasma o un espíritu que está todavía vinculado al mundo material, a esta dimensión. Cuando no se ha desapegado o desvinculado de esta dimensión. Claro, es que te lo si digo. Si ya son apariciones que vienen de seres que están en dimensiones ya superiores, pero que vienen porque se les da permiso para manifestarse y hacerse visibles, ese brillo sí se da. Pero en el caso que tú dices, no. Claro, es que yo iba a continuar sí. Diciéndote que hay muchas fotografías, vídeos, pruebas grabadas, captadas, en las que se ven a lo mejor unos ojos, pero no precisamente unos ojos azules o verdes, no, son ojos rojos. Sí. Casi siempre es, o incluso anaranjados, también se han dado casos. ¿Ese tipo de ojos pertenecen a demonios o a fantasmas? Los demonios, en contra de lo que muchas personas han pensado a lo largo de la historia y se sigue pensando, y se escuchan los pájaros, sí, cantar, las urracas cantar, bueno, pues durante varios siglos se ha identificado esos ojos inyectados en sangre, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Con una presencia demoníaca. Los demonios son espíritus. Es decir, hablamos de demonios, ¿y qué pensamos? Un ser arquetípico, con cuernos y con rabo. No. Un demonio, como tú has explicado en la primera parte, lo has mencionado. Es un espíritu. Ahora, la naturaleza, como he dicho, no es la de un alma. Un alma que ha tenido una existencia en un cuerpo material, una persona. Porque, no. Te lo digo porque hay fotos. Un fantasma no suele. No voy a decir con toda seguridad, pero prácticamente en el 99% de los casos no se presenta con los ojos inyectados en sangre. No suele ser. A veces se captan fotos o vídeos en los que se ve el supuesto difunto o que la persona reconoce que es un familiar o un ser querido, pero los ojos son totalmente diferentes. ¿Es posible que sea una suplantación de identidad? Es que recordemos que el demonio, que hablar de hoy en día del demonio, no para todo el mundo, quiero decir, en el seno de la Iglesia, dentro del catolicismo, por supuesto, en el cristianismo en general, que son, bueno, yo me incluyo porque soy jesusiano, cristiano. Jesusiano es la palabra de don Germán, ¿no? Sí. 2.500 millones de personas. Son muchos millones. Pero es que no solamente eso. Es que los islámicos, los que profesan el Islam, que no llegan, pero casi, están además creciendo muchísimo. Los creyentes en el Islam, conversiones y demás, son casi 2.000 millones de personas. ¿Ellos cómo le llaman? Iblis. Uh-huh. Iblis. Satán. Para nosotros Satanás. Claro. Satanás viene del hebreo, y si me apuras no, vamos más atrás, del arameo. El que separa, lo que quiere decir. Jesús no le llamó, bautizó, no es la expresión más adecuada. Le llamó padre de la mentira, homicida desde el principio y otras cosas. Pero le llama Satanás. Y Satanás es el que divide. El que divide. El que separa. Exactamente. Luego, en traducciones posteriores, es el enemigo, el adversario. Sí. De ahí lo tomaron también los padres del desierto, en la Tebaida egipcia. Pero verdaderamente, en origen, en un arameo, que es lo que Jesús hablaba. También hablaba hebreo, por supuesto, como no, pero arameo, y arameo galileico además, el que se hablaba en el norte, en Galilea. Bueno, pues quiere decir el que divide, el que separa, el que trae discordia. ¿Ya está? Esa es la traducción. Tan sencillo como eso. Tan sencillo y tan profundo. Pero si se da a los seres humanos. Ahora y siempre. Quiero decir, las religiones, no haciendo una reflexión muy breve, unen o separan, puesto hicimos un programa que está en el podcast. La gran mentira, ¿no?, de la religión, no es que la religión sea una mentira, es que la religión sirve para separar, cuando tendría que ser fuente de unión entre los seres humanos. No, es que yo soy judío, la verdad la tengo yo. No, es que yo soy cristiano, la verdad la tengo yo. No, es que yo soy islámico, la verdad la tengo yo. No. Y ahí viene, pues, el conflicto entre religiones, que ha provocado miles y miles de muertes en las cruzadas y demás. Nadie tiene la verdad absoluta. No, nadie. Ninguna nadie. Religión tampoco. Nadie. No, esa es mi opinión. Sí, sí, por supuesto. Ahora, en lo que no debemos caer es en tener miedo. Porque es lo que pretende. No, claro. Y una pregunta, Santiago. Sí. Cuando se ha dado en caso, bueno, lo tenemos en psicofonías, en investigaciones que hemos hecho, cuando se han producido sonidos que no tenían nada que ver con voces, ya, que eran, por ejemplo, notas musicales, locomoción, ruido de un coche. Cuando allí no había absolutamente ni circulación alguna de vehículos. Próximamente va a haber, bueno, sí, va, sí. Haber va a haber programa. Vamos adelantando un sí, poco. Sí, sí, no, es que ya lo estás adelantando. lo que hemos recogido, grabado hasta ahora en un lugar, sí. Y que nos quedan más visitas al lugar y haremos próximamente. Y en breve ya estará subido. Claro, la exposición en el programa de lo que hemos obtenido. Pero es que nos queda la segunda visita, sí, definitiva, claro. Ya. Sí, muy importante. Bueno, no, segunda, no, ya tercera. No, unas cuantas. Bueno, en mi caso no sé cuántas. Desde el año 91, imagínate, muchas. Entonces, pero, ¿quién produce esos sonidos? Esa es la duda que yo tengo siempre. ¿Quién produce los sonidos que no son voces? Porque son sonidos de, por ejemplo, notas musicales. Bueno, ahí tienes las psicofonías, las famosas psicofonías del invierno. Eso lo produce. Que están en un cajón en mi escritorio. Sí, y que yo he escuchado. Bueno, he escuchado, sinceramente. Es tan horripilante. Elena Enciso va a decir la verdad como sensitiva. Atención con lo que van a oír. Es tan horripilante. Porque es tan horripilante que puedes llegar. Yo he intentado escuchar. Sí. Los primeros 5 o 10 minutos. Pero llega un momento en el que tu oído, o sea, el oído humano no lo soporta. Por lo menos el mío. Es cierto. Por lo que destila la grabación. Es tan caótica la grabación, de verdad. Y caótica, y la malignidad, horrenda. La malignidad que se desprende una maligna. Bueno, se me están poniendo los pelos de punta. No es para menos. No, pero de menos. Verdad que hemos podido oírla aquí con tranquilidad. Y yo le he dicho a Santiago, por favor, párala. No puedo. Sí. No puedo. O sea, es que es horripilante, es caótica, horrenda. Y realmente es la psicofonía del infierno. Sí. Es que para mí es ese sonido del infierno. Sí. Si es que realmente. Sí, moradas infernales, sí. No, Germán decía esto que estás diciendo tú. Decía. Si el infierno existiera, sí. Lo más parecido a lo que se escucharía en el infierno sería esto. Horrible. Esto en privado me lo dijo a mí, no en el micrófono, pero sí. a mí privadamente sí me lo dijo. No, es que de verdad no. Y nunca más te he pedido volver a escucharla. No. No debes escucharla ni te la pondré nunca más. Es horrible. Pero bueno, quien tenga. Te digo, no es por miedo, a mí miedo no me da. Es que el oído humano no aguanta. No soporta. No. Tiene una serie de contrastes, de agudos. Tú sabes que a mí me encanta la música. Uh-huh. Tengo un oído muy delicado. Lo sé. Y una serie de contrastes, de agudos graves e incluso sonidos que yo creo que el oído no detecta. O sea, ultrasonidos, yo creo incluso. Si eso se lleva a un estudio. Todo se andará. En el que realmente se analice las frecuencias. Cuando haya tiempo y podamos permitirnos el lujo de estar durante un año entero centrados exclusivamente en esas dos grabaciones. Que se analicen, ya lo he dicho. Ya lo he dicho públicamente. No sé si tardaré 10, 15 o 30 años. Tendré entonces cerca de 75 años. No lo sé. Cuando haya tiempo y ninguna ocupación, para eso hay que tener dinero. Y ahora mismo tenemos que estar currando, que dicen los jóvenes, trabajando para, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Para poder vivir. Pero es que ahora mismo no puede ser. Y te digo más, y les digo más a ustedes. Yo tampoco me siento ahora mismo, pero no porque me dé miedo. No me siento llamado ahora mismo al estudio pormenorizado de esas, porque es segundo a segundo, hay que escucharlas. No me siento llamado ahora mismo a diseccionar esas grabaciones. Don Germán. Ahora mismo no. Don Germán estudió detenidamente, me consta, lo sé también por ti. Sí, pero no lo hizo público. La psicofonía. Y las dos, bueno, tú dices psicofonía, son dos, con una semana de intervalo entre y una y yo otra. Yo creo, bueno, es mi opinión, yo sí. Creo que él mismo le pasó algo, no sé, algo parecido a lo que a mí me pasó, que es tan insoportable que puedes estar escuchándola como digo, 5 minutos, no más. Que llega un punto en el que es caótica. Sí, sí. Caótica, es que no... De verdad, la psicofonía del infierno, es que es así. No, creo que, no sé si habría algún ser humano en este mundo, porque incluso tú la has escuchado, pero parándola, porque no podías aguantarla. No, yo te voy a contar lo que pasó. Que pueda escucharla entera y seguida. Yo la primera vez que escuché las dos grabaciones, son dos. Una que dura, no llega a 10 minutos, casi 10 minutos. Casi 10 minutos, sí. ¿Y la otra? Y la segunda son 14 minutos. Bueno. La segunda tiene varios y no pocos intervalos de silencio. Ajá. No hay absolutamente ningún, nada, en blanco totalmente. La escuché con otra persona que fue quien me hizo llegar de parte de don Germán, que ya había fallecido, poco tiempo después de fallecer, la cinta, que conservo, lógicamente. En la primera grabación, en algún momento tuve que hacer un esfuerzo por seguir escuchando. Sí, sí. Pero la segunda, en el coche, que además era verano, hablo de hace ya, don Germán murió en 2007, pues fue en el verano, si no recuerdo mal, de 2008, no puedo asegurarlo, pero creo que sí, con las ventanillas cerradas para que no hubiera sonido del exterior. Estábamos en una zona tranquila de Madrid, pero quise escucharlo allí, con esta persona de mucha confianza de don Germán, pues la persona de mayor confianza, después yo. Bueno, pues en la segunda grabación, y no tengo ningún reparo en decirlo, estuve en varios momentos a punto de decirle a esta persona, mientras sonaba la segunda grabación, por favor, para la cinta, que no puedo. Para que lo digas tú ya. Sí, sí, sí. Ya sí, tiene sí. que ser grave. Sí, sí, sí, sí. Por eso tanto se ha dicho, ¿no? Y en WordPress Radio, no sé si fue en el mes de mayo o de junio, de hace la temporada anterior, que yo lo hice durante unos meses porque me apetecía hacer radio en directo, radio online, y pusimos 2 minutos. Sí, lo sé, sí. De la segunda grabación, que es inédita, nadie la tiene salvo esta persona y yo. Eso no se puede poner. Lo diga quien lo diga y me da igual lo que diga. Yo haré en su momento una disección segundo a segundo de todo lo que se escucha ahí, y si Dios me da vida, y valoraré si eso se puede poner o no. Hoy por hoy, Elena, creo que no. Que no, eso no se puede poner en un medio de comunicación. Yo pienso, Santiago, sinceramente, yo he escuchado un montón de psicofonías, parafonías, como lo quieras llamar, pero jamás había escuchado algo tan horrendo, tan... No, horrible, horrible, horrible. Tan... Es que no, ni siquiera tengo la palabra para describir esa psicofonía. Tan maligno, tan... Maligna, bueno, a más no poder. Sí, sí. Y he escuchado, pues, no sé, gruñidos, ladridos incluso, de aullidos, voces guturales, sonidos es que de todo se tipo. Da un conjunto de todo. Pero ese... ahí voy, sí, claro. Es que ahí se escucha de todo mezclado y todo a la vez. Personas, por ejemplo, que... Gritando, llorando, que parece que está exactamente como las están si abriendo, vamos, en canal. Torturándolas. Sí, sí, sí. Parece que las están abriendo en canal. Espeluznante. O sea, unos gritos que dices, esos gritos que yo he oído en esa psicofonía no son, de verdad, humanos. No o sea, son humanos. Es que no sabría cómo explicar a los oyentes. Tú oyes un grito y diferencias. Sí. O sea, si es un grito animal, sí, sí. Si es un grito de una persona, ese grito no es humano y es desgarrador. Te pone los pelos de punta, te hace tener escalofríos por todo el cuerpo, o sea, es que es terrible. Y no sé, habría que llevar esa psicofonía quizás algún día, no se sabe. No, lo haré. Yo lo he dicho y si Dios me da vida... Analizar todas las frecuencias... Lo haré yo. Tiene un montón de frecuencias. Porque pasan agudos a graves... No. Es... Infra y ultrasonidos... La abundancia... Yo recuerdo que le pregunté en una entrevista que le hice al profesor en la radio y le dije... por la duración de lo grabado, y me dijo él, no solamente por la duración de lo grabado, que no son, se llaman o se conocen como psicofonías del infierno, no, son grabaciones paranormales que contienen múltiples psicofonías. Ajá. Y él me decía, no solamente por la duración de lo grabado, que no es lo habitual, es por la diversidad de lo que se escucha y por la diversidad de lo grabado. Claro, entonces... La cantidad de cosas que se pueden escuchar y que se escuchan ahí, precisamente. Entonces, claro, cuando en una... Ya cambiando un poco de tema. Cuando en una psicofonía captas un sonido que no es una voz, sino que es un sonido de... Un avión. Una sirena, por ejemplo, una ambulancia... O sea, por ejemplo, notas musicales. Por ejemplo. Una campanilla, una campana. Uh-huh. ¿Eso lo provoca. ¿Lo puede provocar el fantasma? ¿O lo está provocando una causa maligna demoníaca? Bueno, depende qué sonido. Cualquier sonido que no sea una voz. Lo que se escucha en las parafonías o psicofonías del infierno, eso un difunto no lo puede provocar. Uh-huh. Que vaya por delante. Ahora, si me dices que, si la pregunta es si un difunto puede provocar un sonido, digamos, mundano o más de nuestro mundo, pues ahí sí te puedo decir como hipótesis que sí, que lo puede provocar. Pero un sonido, pues por ejemplo, quizás me viene ahora un ejemplo, pues unas notas de violín, por ejemplo... Puede provocarlo. Sabemos no, que. No podría ser un demonio. También. Como suplantación de identidad. Sí, también. También un demonio. Un demonio. Es que se les. ¿Cómo decir? Se les quita actualmente. Que es lo que decía antes. Porque parece anacrónico. Parece cosa de otro tiempo. Que en pleno siglo XXI. Hablar de demonios. Es algo que está fuera de lugar. Es que es todo lo contrario. Tú haces un comentario antes, Elena. Es que verdaderamente me decías, no, es que lo que hay ahora mismo, los casos, bueno, es que Rouco Varela tuvo que preparar a un grupo de sacerdotes y formarles como exorcistas hace unos años, no muchos. ¿Por qué? Por la cantidad de personas que acudían a las parroquias con influencias diabólicas y en algunos casos puntuales con posesión diabólica, endemoniados. En Italia, en Milán, se puso un teléfono que no sé si sigue en funcionamiento, creo que sí, para atender a personas que estaban viviendo fenomenología paranormal diabólica. Es como, pues, aquí en España el teléfono de la esperanza. Uh-huh. Bueno, pues allí era un teléfono para que cualquier persona que tuviera algún tipo de fenómeno relacionado con lo demonológico o lo diabólico pudiera llamar, consultar, que le tranquilizasen, que contase lo que había vivido, etcétera. Cuando hay, luego, el aumento en España de... los poquísimos que eran, pero vamos, que es que se podían contar con los dedos de una mano y sobraba alguno, exorcistas en España, y los que hay ahora son muchos más. Sí, claro. Pero muchísimos más. Sí. Y en el mundo, ¿eh? Y en el mundo. El padre Amor, Gabriel Amor, que como he dicho antes ha fallecido tampoco hace mucho tiempo, pues creó escuela. Yo he conocido, no voy a dar nombres, he conocido concretamente a dos alumnos suyos que se formaron como exorcistas con el padre Amorth, el maestro de exorcistas. Bueno, pues el padre Amorth, que estuvo en Cuarto Milenio, programa, pues como saben los oyentes, donde yo estuve desde enero de 2006 hasta enero de 2014, pues unos cuantos años, estuvo en plató con Paloma Gómez Borrero y con Carmen. Sí, lo recuerdo. Con Iker y el padre Amorth. Sí. Y todo lo que contó y los objetos que sacó, que habían salido de las bocas de los posesos, objetos de todo tipo. Sí, sí. Aportes, ¿no? Fenómeno de aporte. A ver, eso está ahí. Eso ocurre. Eso se ha dado y se está dando. Otra cosa es que queramos mirar para otro lado y decir que el demonio no existe, que Dios tampoco. Por supuesto, claro, si el demonio no existe, pues bueno, también podemos negar que existe el aire, pero está ahí. Sí, claro, sí. O también la burrada, ¿no? La aberración teológica de decir, si existe Dios, tiene que existir el... Si existe Dios, el bien, tiene que existir el mal. Mire, Dios no tiene opuestos, perdóneme. Dios, si tuviera un opuesto, ya no sería Dios. El demonio es una criatura creada por Dios. Es angélica, naturaleza superior a la humana, tiene un poder que Dios le limita en cada caso, pero nada más. Es decir, si Dios quisiera que el demonio apareciera hoy en día, desapareciera, quedase completamente aniquilado, él y todos los miles de demonios o ángeles caídos que se rebelaron contra él, según la versión teológica, no digo que sea mi opinión, pues lo podría hacer. Pero los demonios son creaciones de Dios. Dios solamente hay uno. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez, el misterio en su estado más puro. Santiago, sí. Que ha habido casos de personas que, independientemente ya hablando de los incubos, sucubos, que han dicho que han sido, pues, han tenido relaciones sexuales o han sido forzadas a tener relaciones con un supuesto espíritu de un difunto. ¿Eso es cierto? ¿Realmente un espíritu de un difunto puede hacer eso? ¿Puede forzar a una persona a eso, o realmente lo hace un demonio? Yo te lo voy a resumir. Digo como ataque, porque sí, es un ataque. Sí, claro, es un ataque sexual. Sí, estamos hablando de ataques malignos hoy. Claro, sí, claro. Eso también claro. Es un ataque. Sí, sí. Yo te respondo muy, muy brevemente. Tocamientos se han dado y se pueden dar. Ya. Ahora, es decir, tanto por parte de difuntos, y ahora me estoy ciñendo, como siempre procuro, ¿a qué? Al cúmulo de casos, que se llama casuística, a cúmulo de información de casos. Bien. Eso puede provocarlo un demonio y lo puede provocar un difunto. Tocamientos. Tocamientos desde un brazo, una pierna, hasta incluso en una mujer los pechos, en un hombre sus partes genitales, da igual, tocamientos. Ahora, si ya nos metemos en el asunto de la penetración sexual, es decir, sí. De la violación, ahí ya, como hicimos no hace tampoco demasiado tiempo, un programa dedicado a ese tema. Íncubos y súcubos. El íncubo, que es un demonio con forma de, con apariencia de hombre, el súcubo es con apariencia de mujer, son demonios, son espíritus que adoptan una apariencia, nada más. Uh-huh. Lo que hacen, no olvidemos que son hermafroditas. Sí, pero quiero decir, dos sexos a la vez, pero, los ángeles tienen los dos sexos a la vez, pero lo que hacen, o lo que hacían, sobre todo muy muy se popularizó mucho en la Edad Media, y de ahí viene, aunque hubo antes también en los padres del desierto también ocurría, pero con mucha menos frecuencia en monasterios, conventos. En la Edad Media ocurría con mucha frecuencia. ¿Por qué? En mi opinión, por la represión que había sexual. Eran proyecciones. Yo me refería, por ejemplo, lo cual no quiere decir que hubiera casos reales. Ahora, de penetración, yo permítame que dude mucho que un demonio o un difunto pueda penetrar a una mujer, o que en el caso de un súcubo un demonio con forma de mujer o con apariencia de mujer pueda violar a un monje. Eso ya es otra cosa. Tocamientos, por supuesto. Yo me refería los ha habido y puedo haberlos. Porque me ha venido puntualmente, Sí, sí, sí. Y me ha venido a la mente la película El Ente. Sí, claro, bueno, sí. Fue basada en hechos reales. Sí. ¿Eso qué fue? ¿Un ente? Porque claro, le dijeron El Ente. ¿Realmente bueno, era un fantasma? Realmente ¿Era un espíritu, un difunto, o era un demonio? ¿Qué era eso? Porque había agresión y había violencia. No, pero es que un difunto... vamos a ver, el más allá está poblado, al igual que está poblado el mundo material, el mundo de aquí, quiero decir, nuestro mundo, sí, de los vivos, entre comillas. Encontramos todo tipo de personalidades, desde las más dulces y amorosas hasta las más agresivas y violentas. Pues cuando mueres pasas al otro lado con tu personalidad. Que un difunto puede ser violentísimo y manifestarse la materia con una violencia enorme, se puede dar. Ahora, en la película El Ente, pues es que fueron muchas veces, no fue solo una vez, repetidas veces. Sí. Los tocamientos en el pecho, que además se ve, está muy bien hecha. Sí, sí. Como se hunde los pechos, como es tocada por esa causa invisible, el final, ¿no?, que es congelar, sí, de alguna forma con hielo y demás, a través de un sistema de congelación. Pues eso evidentemente es ciencia ficción, pero sí es verdad que ese caso en origen existió, al parecer, y ha habido más, tampoco muchos más. Pero realmente ya conté en ese programa, por eso no voy a repetirlo, porque invito a los oyentes que lo escuchen, está en el podcast. conté y bueno, y di mis explicaciones y mis puntos de vista de por qué tanto un difunto como un demonio pueda penetrar sexualmente a una mujer, un íncubo o un súcubo a un varón. Yo tengo mis dudas. Me he encontrado con casos, como conté. A su vez, don Germán se encontró con dos casos. Uno, sí. Uno de ellos con una chica de 18 años, que después de entrevistarse con ella en no pocas ocasiones y de hablar con ella, incluso creo recordar que someterla a hipnosis, llegó a la conclusión de que esa chica lo que estaba sufriendo era un fenómeno de explosión por represión, una represión enorme. Desde que era muy joven, muy jovencita, esa chica proyectaba en ensoñación que era violada por un demonio. Pero bueno, estoy dando las o diciendo las conclusiones de don Germán. Ahora, que fuese así o no, yo no lo puedo decir porque no soy Dios y por tanto no lo sé todo. Pero esto fue lo que contó el profesor. Yo escuché un caso. Sí. De una persona que, bueno, me lo contó bastante. Bueno, no, me decía, por favor, esto que no. No digas, sí, bueno, nunca mi nombre, jamás. Lógicamente. Es una persona, sí, llegada, claro, a mí. Sí, sí. Y me contaba que en repetidas ocasiones, desde niña, sí, sentía que la violaban. Uh-huh. Y que, bueno, ella sentía que no era un espíritu, que no era, era realmente una fuerza que la dominaba, con una fuerza, uh-huh, que la dejaba inmovilizada. Y que no podía hacer nada. Absolutamente. Sí, es que la parálisis... Tenía una parálisis, sí. Sí, puede ser natural o paranormal. Pero la pregunta que yo hice en ese programa y que hago ahora es... Por supuesto que hay casos, lo sé perfectamente y lo digo. Y vuelvo a decir que yo me he encontrado con varios... en ese programa conté algunos. Es decir, no, es que una mujer que me vino, bueno, mujer sí, una chica ya entrada en años con su pareja y vino hacia mí y dijo, no, es que a mí me viola un espíritu, pero frecuentemente. Sí, frecuentemente, es que es lo que le ocurría a esta persona que me lo contaba, que la ocurría de niña, la ocurría de adolescente, sí, sí. Luego ya se casó. Sí. Y aún casada, a veces, y claro, ella le daba mucho reparo con su marido al lado. Su marido, sí, claro, claro. Su pareja. Claro. Que ella tenía relaciones sexuales. Mm. Y claro, ya hubo un momento en el que eso desapareció. Pero dice, ¿y hasta cuándo? Porque va por temporadas. Ah. ¿Es la misma persona? ¿Es un difunto? ¿O es...? No, un difunto no es. Eso descartado. Es un incubo. En todo caso, podría ser un incubo en el caso de una mujer. Pero yo aquí lo que recomiendo... ¿Pero es el mismo incubo o un incubo cada vez diferente? No, según lo que cuentan, independientemente de que sea realmente una penetración real, lo que suelen contar las mujeres, en el caso de los incubos, suele, no digo que siempre, suele ser el mismo. ¿El mismo? Sí, suele. Que tiene fijación. Sí, sí. ¿Con sí, esa sí, persona? Sí, sí. O. ¡Qué horror! O, dado la vuelta, que esa chica o esa mujer. Suelen ser chicas, ¿eh? Jóvenes. Esa chica está proyectando. El psiquismo es muy poderoso, ¿eh? Y más cuando se da en esas fases del sueño intermedias, fases crepusculares. No estoy resolviendo el fenómeno, ya. Pero sí, de nuevo, razonándolo en voz alta. lo percibe como la misma entidad. Sí. Por asociación, uh-huh. Porque le ha resultado incluso, recuerdo un caso en el que la persona decía: sé que soy violada por un demonio, pero no obstante disfruto. Madre mía. Atención, ¿eh? Madre mía. Atención. Y no, al igual que ocurre... El caso de esta persona era desagradable. Sí, pues igual que ocurre con los secuestrados, el síndrome de Estocolmo, en este caso se daba este síndrome. Un síndrome, sí. Claro. Un síndrome de dependencia, incluso de estar deseando que llegase la noche para que se presentase en mitad de la madrugada el demonio en cuestión. Qué horror. Y que fuese violada. Claro, ahí ya nos encontramos con un elemento que nos hace pensar que todo está, que la raíz está en el psiquismo de la persona, porque un demonio, si lo tomamos literalmente y formalmente, lo último que produce es atracción y ganas de estar con ese demonio. Entonces, claro, que una chica o una mujer, da igual, chica digo por edad, o una mujer ya con más años, te diga: no, es que estoy deseando que llegue la noche para que me violen. Se sale de lo que es puramente... Claro, sí, es que se sale... Elena se sonríe, pero es que es verdad. Es que se sale, Elena, se sale... De lo puramente lógico. Y los oyentes seguro que muchos se sonreirán también. Claro, pero es que es normal, es que me sonrío también yo. Es decir, es que lo lógico, lo natural, lo normal, por eso es paranormal. Lo normal es que se tenga pavor, que ocurre con personas que, por ejemplo, tienen apariciones durante una parálisis del sueño, que la tienen frecuentemente durante la madrugada, y tienen auténtico pavor a dormir porque saben que les va a suceder. Ahí, en ese caso, sí que se puede hablar de una paranormalidad supuesta, a priori. Hay paranormalidad porque hay un miedo y a veces un pánico a no querer dormir porque el fenómeno se va a producir, porque se produce en esos casos muchas veces. Pero claro, que aparezca una persona, una mujer en este caso, digo mujer porque nombres yo no he encontrado personalmente, no recuerdo ningún caso, y que te diga: es que yo disfruto cuando ese demonio aparece y estoy deseando que llegue la noche para que ese demonio me viole, pues ahí en el psiquismo de esa persona está pasando algo que no es precisamente normal. No, desde luego. No quiere decir que esté enferma, o sí, no lo sé, yo no soy psiquiatra ni soy psicólogo. Pero desde luego paranormal, en ese caso, no es, Elena. Bueno. Así que yo creo que les hemos dado a nuestros amigos oyentes y amigos, ante todo oyentes más realistas, sesión doble de misterio. Creo que muy interesante. Sí, hemos hablado de cosas muy interesantes. Y dudas que yo también tenía. Y sí, supongo que algunos oyentes, en alguna pregunta que yo he hecho, puede que también se hayan sentido identificados. Sí. Pero es que es curiosísimo, ¿no? Es tan difícil la línea que separa el diferenciar una presencia de un espíritu, un difunto, a la de un demonio. Que claro, hay que estar con mil ojos. Yo, para terminar, te preguntaría en este caso yo a ti ahora, ya que despedimos en breve el programa de hoy. ¿Qué hacer, Elena, según tu criterio, tu punto de vista, tu experiencia, tus experiencias, que son muchas, qué hacer para que esos ataques malignos, hemos hablado de diferentes formas de ataque, qué hacer para que todo eso, no digo ya que no se produzca, pero sí estar protegidos de alguna forma, blindados, guarecidos, de alguna forma tapados, para que esas causas paranormales, cuando lo son, verdaderamente, porque las hay, no nos puedan atacar realmente y hacernos daño. Vale. ¿Qué consejos darías a los oyentes? Lo primero, que no se sugestionen. O sea, es súper importante que no vayan pensando, cuando van a hacer una investigación o van a un lugar o están en un lugar, que les van a atacar. Sí. Porque el miedo es un detonante para estas entidades, tanto los espíritus de difuntos como los mismos demonios. Es inevitable a veces el miedo, incluso a veces ataques de pánico también. Pero la mejor protección es no ir pensando que van a atacar, porque ya he comentado que tenemos todos tenemos grandes protecciones, y Dios ante todo nos protege de todo mal, no va a permitir un ataque sin su consentimiento, y si lo consiente tiene algún sentido. Siempre. Eso ya sería profundizar en otro programa. Siempre, pero está bien que lo digas. Porque lo permite. Está bien que lo digas. Como protección, bueno, pues cada uno tiene sus, no sé, sus fetiches, sus cosas. Yo sinceramente, yo uso la cruz que me protege, y también a veces en investigaciones hemos usado agua bendita antes, nos hemos ungido de alguna forma con agua bendita, incluso óleo bendito también, el santo óleo, aceite. Por supuesto, mantenerse fuertes, no hay que amedrentarse nunca ante la causa paranormal, porque como te amedrentes es cuando van a por ti. Cuando uno demuestra la causa paranormal, que tiene miedo, que está pudiendo con él en esos momentos, que estás perdido. Es cuando más. Lo decía un Germán, ¿eh? Sí, sí. Sí, ah, sí, pues mira, es cierto. Sí, sí, lo decía. Es cierto. Sí, sí. No, pero es que yo. Claro, hay que hacerle frente, sin ningún miedo. Sin miedo. Sí. Es normal que en algún momento pues, te puedas asustar, pasa algo en casa, un portazo de repente, una puerta se cierra, se abre un armario, yo qué sé, la puerta de un armario, imagínate, estás en tu casa, ocurre un fenómeno paranormal, te asustas. Vale. Pero no amedrentarse, o sea, blindarse y no darle más importancia de la que requiera en ese momento. Protegerse, o bien poner agua bendita, incienso, y ya está, no darle más importancia. Porque cuanto más pánico, miedo, ellos detectan nuestras emociones, lo sienten todo, nos ven como un libro abierto. Ven todo sobre nosotros, lo ven como nos ven por dentro, vamos, como totalmente transparentes. Pero hasta donde Dios les permita, supongo. Pueden, incluso claro. si no te han visto en tu vida, pero pueden saber, averiguar tu nombre, tu edad, tu pasado, cosas de ti. ¿Pero me hablas de difuntos o de demonios? Que es diferente. De los dos. De los dos, bueno. Puede ser, sea el caso. Un debate, ¿eh? Sí, pero bueno, mi consejo es no dejarse llevar por el pánico y mantenerse fuerte. Esa es la mejor protección. ¿Y la oración dónde queda? Bueno, a eso me refiero con los fetiches. Yo tengo mi cruz, otras personas pues o rezan, o bueno, o llevan su, o empiezan a recitar un mudra, o sí, depende de la religión. Claro, por eso depende. No quiero meterme en qué, pero cada uno va a recurrir siempre a lo que sabe, sí, que le protege. A su religión. A su religión, sí, o sí. O a, no sé, su estado mental. De meditación en ese momento, a lo mejor. Entonces, pues eso es lo más importante, mantenerse fuerte y no dejarse amedrentar. Pues hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, pues, Elena. No me lo puedo creer. Pues sí, hemos llegado a nuestro final de hoy, y en fin, yo creo que ha sido un programa muy interesante, para escucharlo más de una vez. Ahí, aquí queda, y esperamos de todo corazón que haya sido de su agrado, que les haya entretenido, que les haya informado, y lo más importante, que les haya formado. Esto es muy importante, que les sirva para su día a día. En el anciso, próximamente un nuevo programa con el resultado de nuestras investigaciones, sí, en ese lugar. Ajá. Con las psicofonías. Sí, menudas psicofonías, menudas. Y todo, no quiero decir nada. Y todo lo que se ha grabado hasta ahora, sí, lo que proporciona para pensar, ¿eh? Muchísimo, todavía estamos pensando. Sí, sí. ¿Qué es lo que a qué nos estamos enfrentando, sí, Santiago? ¿Qué quiere decir, no? Eso que tenemos aquí, además tengo aquí tu, ¿no? Está aquí la hoja. Sí. Con bueno, el minutaje, ¿no? Los minutos y demás y los segundos donde aparece cada cosa. Bueno, pues habrá que hacer una selección porque no podemos poner todo. O lo ponemos todo. O lo ponemos todo, ya veremos. Pero recuerda que nos queda una última visita al lugar y cuando hemos ido ha salido siempre. Sí. Cada prueba que hemos hecho sale algo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues próximamente. Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Un placer tenerte aquí, como nada, siempre. Yo encantada y espero, pues nada, el tiempo que todavía voy a estar aquí, pues nada, que te aproveches de mí. Por supuesto, lo pienso hacer. Elena, gracias. Gracias y un abrazo a todos los oyentes. Gracias. Y a todos ustedes, amigos, gracias por estar ahí. Nos escuchamos la próxima semana. Ya saben que el lunes, el martes, solemos colgar el programa. Más allá de la realidad, más allá de las fronteras, ¿eh, Elena? Uh-huh, en España, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y más allá, allende los mares, nuestros amigos de América, un abrazo muy fuerte para toda América y también, por supuesto, en Europa, que tenemos oyentes hasta, bueno, ya hablamos del lejano oriente incluso, ¿no? Sí, sí, sí, me y llega, refiero también llega a hasta China, hasta Japón, Corea. Sí, es que tenemos oyentes en China, en Japón. ¿Cómo lo sabemos? Pues por el mapa, por el índice, por los porcentajes de descargas, pues los hay. Qué que serán seguramente españoles que viven allí, pero que desde allí nos escuchan, ¿no? Porque no me imagino a un chino escuchándonos en castellano. Oye, si sabe castellano, o ¿por si qué sabe no? Si sabe castellano, pues el coreano te está esperando. Esto entre nosotros. Amigos, gracias. Les dejamos ahora con, bueno, despedimos con sintonía y nuestra canción de la noche. Que lo disfruten. Gracias por haber estado ahí. Se les quiere. Quien les habla, Santiago Vázquez, desde aquí, desde la cima de Madrid. Fíjate, Elena, las montañas, ¿eh? Precioso. ¿Cómo están? Gracias, amigos. Un abrazo muy, muy fuerte, muy caluroso y fraternal. Buenas noches. Hasta la próxima semana. rompebolas. Si la suerte no funciona y no sabes dónde ir, si el amor lanzó su golpe bajo y te puso boca abajo y ahora te cuesta subir. Piensa, amor, que no hay mal que no venga por bien, aunque hoy todo se encuentre al revés. Que volando vendrá lo que volando se fue, porque solo se vive una vez. Si ya no te fían en los bares y ni haciendo malabares llegas nunca a fin de mes, si en el billar no haces carambola y hasta el Sprite te abandona en las cosas del querer. Piensa, amor, que no hay mal que no venga por bien, aunque hoy todo se encuentre al revés. Que volando vendrá lo que volando se fue, porque solo se vive una vez. Súbete un rato a mi cama y olvidemos el mañana y las flechas del amor. No busques más pies al gato y pasemos un buen rato escuchando a los Stones. Si ya no te excita ir a la moda, si llegas tarde a tu boda y ya no hay luna de miel, tus amigas en sus consejos dicen que soy un pendejo, que no paro de beber. Piensa, amor, que no hay mal que no venga por bien, aunque hoy todo se encuentre al revés. Que volando vendrá lo que volando se fue, porque solo se vive una vez. Súbete un rato a mi cama y olvidemos el mañana y las flechas del amor. No busques más pies al gato y pasemos un buen rato escuchando a los Stones. Súbete un rato a mi cama y olvidemos el mañana y las flechas del amor. Busques más pies al gato y pasemos un buen rato escuchando a los Stones. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.